Hola, hola gente querida, soy Hayama y agradezco enormemente que estén escuchando este nuevo episodio de Otaku no Shoso. Quise hacer en esta oportunidad una introducción especial debido a que este fue un episodio diferente. Debido a que hablamos de dos producciones que no tienen relación entre ellas, más allá del ochentero por supuesto, decidimos hacer una división. Primero conversamos sobre California Crisis y posteriormente hablamos de Bobby. Debido a eso, tomé la decisión de hacer este paréntesis para advertirle a usted que si no quiere escuchar sobre California Crisis, porque hablamos de spoilers por sobre todo, y solamente quiere escuchar lo de Bobby, usted tiene que ir a la hora 49 minutos y 12 segundos. Repito, una hora 49 minutos y 12 segundos, donde ahí conversamos en extenso de Bobby. Pido disculpas por este paréntesis, pero creo que era importante para la gente que no quiere escuchar spoilers de California Crisis. Disfruten el episodio. Hello, señoras y señores, bienvenidos a un nuevo y hermoso episodio de Otaku no Shouso. Yay, más ochentero que nunca. Aplausos. Y grabamos pronto, que también estoy bien contento por eso. Estamos en el episodio número 157 de Otaku no Shouso. Yay, cómo pasa el tiempo, hermano. Y usted sabe, soy Hayama y no estaría grabando esta hermosura ochentera si no fuera para que acompañe a la Lola más bacancita de los 80, la Pau. Pero si ni siquiera nací. Tenéis que salir Pero está bien. con tu peinado así ochentero ahí. Con eso, con esa. Usáis esas lacas que te dejaban tóxico así, como que. Hay gente que te estaba echando como en Chernobyl, weón, para hacerte el pelo y la permanente. ¿Sabes qué? Mi mamá me decía, porque vi una teleserie que era de época una vez coreana, y los coreanos le dicen cabeza de león, el pelo El así, cabeza como el joco que león, tienen. sí, El po. cabeza de león, ¿Tú sí. te gusta ese peinado, Pau? No. Ya, ahí tienen. ¿Cómo estás, Pau? Acá avancé en hartas cosas, así que estoy como mucho más tranquila que otras semanas, la verdad. Qué rico. Así que ha sido bonito. Sí, ha sido una semana media. Digamos que te sacaste pesos de encima, para que dejémoslo ahí. Sí. Me alegro, Pavo, me alegro, me alegro. Y también el día de hoy me acompaña alguien que, bueno, ustedes saben, es de la casa, pero hoy he estado hace tiempo en el programa, entonces pues quiero hacer la introducción al toque, incluso antes de presentar lo que vamos a conversar el día de hoy, porque ¿qué sería de este programa si no fuera por ella? Señoras y señores, Lovechan de regreso. Locura, sí, he regresado. Yeah, llegó la Ta Queen, it's back. Aún me queda. Me impacta ese título. Otaku. Otaku Win, ¿cómo estáis? Yo también estoy de acuerdo con que es el título de la novela Otakuin. Así tiene que ser. Gracias. Sí. Bien, estuve unas semanas en la pega bien intensas, tanto de trabajar los fines de semana me quería matar. Oh. Pero ya está todo más tranquilo. Bacán, bacán, bacán. Me alegro harto por ti, lo y tenerte de vuelta, qué rico. Sí, por fin. Por fin de Yeah. regreso. De hecho, ¿estás preparada este episodio, lo ves? Sí, estoy preparada. Estoy Muy bien. preparada para ese chapuzón a los 80. Sí. Y yo sé que, o sea, alguien que no tenga demasiada, no sé, el tema del contexto acá no está conocioso, con las cosas que hemos hablado, alguien que ha aprendido con nosotros, por ejemplo, que ha pasado y de hecho nosotros lo agradecemos mucho, va a decir, pero claro, usted ha hablado de muchas cosas de los 80, muchas cosas de los 80. De hecho, si hacemos un porcentaje de lo que hemos conversado, es una de las épocas que más hemos hablado acá en el programa. Pero, el día de hoy hicimos un capítulo más bien casi en el borde de lo excepcional, porque normalmente acá en el programa nosotros siempre hemos hecho el tema más bien temático con respecto a una serie, o a una franquicia, o a una película, y le damos todo nuestro cariño a ello y lo conversamos en extenso. Hacemos estos episodios de 3 horas y media que nos caracterizan tanto. Pero dentro del mundo de los OVAs, que es este mundo donde Japón podía darse el lujo de hacer lo que quisieran, porque podían hacer estas producciones que no podían hacer para la televisión, y lo hacían con muy poca plata, o mucha más plata que una serie de TV, dependiendo del caso, podían salir estas cosas experimentales, estas cosas bien locas. Y fue una generación muy marcada por esta experimentación en los años 80 con el formato OVA y con las películas. Y decidimos el día de hoy que, como hay tantas de estas que son cortísimas, que duran menos de una hora, hay mucho OVA que dura menos de una hora, y hay mucha gente que dice, bueno, este no es el formato de VHS convencional. Sí es cierto, pero en general se toma más que nada como para serie de televisión. Por ejemplo, los OVA de Ranma, por ejemplo, que duran media hora porque es como ver un capítulo de la TV, pero está hecho con un presupuesto mayor, etcétera. Bueno, ahí también hay, en estos casos, estos cortos que se hicieron solamente para el mundo del OVA en los 80 y que no daban para el formato de Otaku no Chuso, porque usted sabe que nosotros somos bien buenos para el yapping, como dicen los gringos. Sí. Ajá. Sí, lo somos. Lo somos. Entonces tomamos la decisión de hacer este episodio 2x1. Y yo dije, sí, hace tiempo que quería unir este mundillo de los OVA ochenteros que no daban para hacer solamente un episodio tan gracioso. Así que dije, voy a intentar amarrarlo de alguna manera con una temática. Y dije, los voy a amarrar a estas dos producciones que vamos a hablar el día de hoy con los 80. Porque si bien, insisto, claro, en la época dorada de los OVA, estas dos producciones se destacan por ser radicalmente ochenteras en todo sentido de la palabra, pero curiosamente, y que también por eso las quise unir, son radicalmente ochenteras por motivos totalmente diferentes entre uno y el otro. Sí. Que eso fue lo choro que le quise dar la vuelta al día de hoy. Son como polos opuestos, pero al fin, ¿cómo decirlo? Como que al final marcan la época igual. Tú las mirás y decís, esta weá de 80 la ven al máximo. Y dije, ¿por qué no, señoras y señores? El día de hoy vamos a hablar de estas dos producciones. Primero, vamos a hablar de California Crisis. ¡Yay! Y después vamos a hablar de Bobby Sin Deep. Bobby Ni Kubitake. Una palabra que siempre me ha costado decir porque tiene el taque ahí entre medio. Dos producciones que salieron en los alocados años de experimentación, que solamente se podría haber dado en medio de la burbuja económica japonesa. Así que los quise unir para que lo conversáramos el día de hoy. Que además, también otra cosa de por qué los quise conversar es porque estas han sido dos producciones que han salido en la conversación acá en Otaku no Chuso básicamente desde el principio del programa. Sí, es verdad, sí. Así yo metiendo la cuchara en la intro, California Crisis está desde que partimos el podcast en el tintero. Sí, y Bobby también. Bobby también. Sí. Las dos han salido porque hay gente muy famosa involucrada en ellos, porque son cosas que destacan mucho la época, cuando la gente piensa en los 80 y está metido realmente en el mundo del anime, más underground del formato OVA, conoce estas producciones y dice, no, ¿has visto estas weas? Son esto. Mira, básicamente, estas son estas producciones que son las clásicas para poner en videos como de Vaporwave o de Future Funk y todos esos videos de que a la juventud, a los zoomers les encanta porque usa la palabra aesthetics. Completamente aesthetic. Aesthetic, compadre, aesthetic. Azteca. Azteca, exactamente. Sí. Así que decidimos al fin conversarlo y cerrar este periodo porque estaba haciendo memoria y California Crisis y Bobby han salido en la conversación. La primera vez que los mencionamos, porque lo quise ir a confirmar hace la semana pasada, fue en el lejano episodio de Video Que Lai, que si mal no recuerdo es 5. Sí, pasó el caleta eso. Hace mucho tiempo, y siempre ha salido a la palestra porque hay mucha gente famosa como estaba comentando, así que sí, hoy día vamos a cerrar este ciclo. Y además que como son OVAs medio under, o sea, la gente que está metida en el mundo del anime de los 80 los conoce bien, porque han metido mucho ruido últimamente, sobre todo últimamente. Es cierto que son cosas que se escapan del radar para la gente que solamente vio anime en la televisión y que hay mucha gente que no escucha de ese público y que son bastante interesantes en lo que ofrecen. O por lo menos lo que yo pienso, no sé qué piensas tú, Pau, para introducirnos el día de hoy. Me pasó que tú dijiste que era 80 las venas esto. Y siento que como, no sé si tuve pocas referencias creciendo, pero no, para mí fue como más que 80 las venas, fue como, estos son los 80. Como conociendo los 80. Sí, Sí, porque yo nunca consumí mucho, soy una persona que nació en los 90, entonces como que mi memoria parte con cosas noventeras al 2000, de ahí en adelante. Entonces todo lo otro se siente lejano para mí. Entonces era como, ah, sí que esto era así. Porque a mí me pasa que, bueno, yo nací en el año 84, soy así de viejito, pero no, nunca tan Ahí sacan la parsa. cuenta Sí, de la para que edad. saque, no, si tengo 41, la gente lo sabe, está bien, si lo jugado y lo visto no me lo quita nadie, compadre. Pero lo que quiero agregar a esto es que sería súper Barça si dijera soy de los 80, así cuando fue 1990 yo tenía 6-7 años, pues obviamente no soy de los 80, nací en los 80, pero no me considero una persona de los 80. Sin embargo, sí puedo decir que es un cúmulo de que somos un país tercermundista, las cosas llegaban más atrasadas, y bueno, también nosotros tuvimos un apagón cultural bien brígido con la dictadura y todo eso, entonces hay ciertas cosas que sentí que igual las viví un poquito porque llegaban tarde a Chile. Entonces, igual tengo como una cierta atracción por el tema de los 80 a nivel estético, a nivel artístico, a nivel de muchas cosas buenas y malas, por cierto. Todo lo que conlleva la época de los 80. Entonces, le tengo harto cariño. No estoy diciendo que sea mi época favorita. Sí, tal vez particularmente mi favorita en Japón, junto con los 60-70, pero tengo una pelea y tal vez no, así son los 70. Sí, son los 70. Pero los 80 también tiene ese lado de mi corazoncito que le interesa harto, porque ustedes saben, pues son los años de exceso económico. Ni quería usar de triunfo económico, de exceso económico para los japos. Y es que ahora como que me puse a meditar sobre el tema de las décadas y no sé, pasa que en el colegio, al menos en mi colegio hacían alianzas y muchas veces tocaba por temática como por décadas. Y era súper extraño porque yo pero supongo que los profesores se les ocurría, pero para la edad que teníamos nosotras no tenía mucho sentido eso de las décadas. Teníamos que, no sé si era porque querían que le preguntáramos a nuestros papás qué onda. Pero a nosotros no se nos ocurría, como que no era algo que nos emocionara. Y habían otras cosas que eran como mucho más, como en la media estaba mucho mejor representada, de repente como más que los 80, de repente los 70 con los discos, u otras cosas con los hip. Y el 80 como que no lo tengo tan claro, solo sé que mis papás eran jóvenes en esa época. Entonces me es súper raro pensar que en esta cosa que está como fantaseada y romantizada, mis papás vivieron en esa época. No sé, veo la foto de matrimonio de mis papás con los filtros de las lucecitas y no sé qué, y mi papá que me cuenta que cantaba como en el medio del bandejón en la autopista, cosas así. Entonces era como, me es súper como, no sé si ficcional, quizás sí es ficcional la palabra, es como ficción, sí, quizás O ficción. tal vez tenía idealizado esa época un poquito. Para bien o para mal. No sé si quizás más que la idealizada, quizás más allá de eso, tengo como sesgado, como que sé muy poco sobre eso. Porque siento que también para nuestros padres es la juventud de nuestros papás. Entonces va como de, como que la narración viene de otras cosas. Entonces siempre es como esta idea de fueron tiempos mejores. Un poco. Muy, muy debatible, pero sí, te Ya. entiendo. Siempre sale esa conversación a la palestra. Yo siempre pensaba que le tengo mucha estima y cariño e interés a los 80, porque siendo muy, muy chico, mi película favorita de la vida era Volver al Futuro. Qué wea más ochentera que esa. Entonces. Es que pienso que yo empecé a ver Volver al Futuro, la vi por primera vez como hace 4 años, Sí, por pues, eso. weón, Sí, nunca la había visto yo en sé que pelo. tú llegaste medio tarde a Sí. todo eso, pero yo tenía 6-7 años y era como, ¡Duck! ¡Duck! Salía a la calle Sí. gritando, ¡Duck! Sí. A mí me gusta mucho todo esto, me gusta mucho Volver al Futuro, pero como que, no sé, como que si bien no soy parte de esta generación que creció como desinformada o desligada de como la cercanía de haber vivido en esa época, sino que se vuelve solo como una cosa visual, que el tema de los aesthetics para mí me hace demasiado ruido. Es raro, no sé, pensarlo mucho, como que de verdad es como viajar en el tiempo. Lo es. Lo es. Y Sí. está toda esa idealización de ese típico comentario que se repite en videos de Vaporwave y todas estas cosas en todo YouTube, que es hoy siento nostalgia de una época que no viví. ¿Qué es lo que yo te estaba diciendo antes del podcast? Que estaba diciendo como siento una nostalgia que yo siento que no debería tenerla. Claro, como no te sentí así como digno. Sí. Es muy raro. Ah, que por cierto, de seguro más de una persona se tiene que estar preguntando, oigan, Carlos, ¿por qué no invitaron al Toño el día de hoy? Porque le estaba perfecto para este episodio. Lamentablemente nuestro amigo Toño está enfermito. Muy enfermito. Sí. Así que se cuide nomás, Toñito, ahí que esté descansando. Le mandamos un abrazo acá, si está escuchando. Sí. Sí, no hacía falta. Como que esta conversación de la nostalgia es súper diferente si estuviera él. Sí, claro, me lo vivió. Sí. No sé si tú quieres agregar algo sobre esto, luego en el contexto de cómo es tu relación con esta llamada nostalgia falsa con los 80. Bueno, yo también soy de los 90, justo en los 90. Uh-huh. Así que no viví los 80, pero siempre estuvo como tal vez el fantasma estético de los 80. El fantasma estético, es como nombre de banda indie. Fantasma estético. Es un excelente término. El fantasma estético como de todo lo ochentero, toda la imaginería, hay mucho como de cultura pop que nos llegó también ochentero a nosotros. Entonces, creo que como persona que no vivió los 80 y siendo completamente prejuiciosa, creo que estos ambas obras es como tomando, eso sí, distancias. Me da la impresión de que es como los japoneses entendieron los 80 en Estados Unidos, independiente de que, bueno, no está basada en Estados Unidos exactamente. Sí, exactamente. Es como lo que los japoneses creen que es Estados Unidos. Sí. Sí, como que esa impresión me da. Uh-huh. Particularmente California Crisis, de seguro. Sí. No solo eso, Bobby, bueno, es que está Kimi. Sí, pues, a Kimi, vamos a conversar. Doña Kimi ahí, que tiene todo también una imaginería respecto a lo que son los 80 en Estados Unidos. Exactamente. Que de hecho, cuando yo pensé en Bobby, obviamente como está la tía Kimi involucrada, por eso dije que te iba a invitar, sí o sí, pues lo ve. Ah, sí, soy fan. Sí, lo sé. Así que, pero tú tienes esa idea entonces. Sí, me da como esa impresión. Sí, una wea media como Earthbound. Sí, como una cuestión así, como el cómo entendieron los japoneses, como una visión, no sé, como asiática del occidental, como que esa cuestión me causa. Es como el ejemplo que siempre da la Pau cuando sale esta conversación de que está Candy, que es gringa y viven allá en Estados Unidos y leen los libros al revés, como los japos, es como eso. Sí, como una cosa así. Por lo menos sé que los gringos siempre comentan en todo esto, dicen que los destacan porque tienen la geografía bien hecha. Normalmente así como que salen estas cosas que están en Estados Unidos y Japón y es como, sí, caminemos la plaza y está en Nueva York y después caminan tres cuadras y están en California. Sí, pero California Crisis no tiene ese problema. Me dio risa que probablemente, como estamos hablando de que nunca la habían como hecho un remaster. Y no sé, quizás, no sé si ha sido redistribuida en Estados Unidos, pero va a tener los mansos problemas de copyright. Sí, de hecho, mucha gente piensa que estas dos producciones tienen problemas de copyright. Y bueno, lo voy a conversar. Que tienes problemas de copyright. Lo vamos a conversar en lo técnico, de hecho. Bueno, también esa otra cosa que nos unió a hacer este episodio, por cierto, que estas dos producciones están dando vuelta al internet en calidades de mierda, güey. Sí. Pero fue nostálgico ver algo en esa calidad. Exacto, igual eso le da el toque. El toque, sí, están en calidades de mierda. Pero sí. O sea, lo que me refiero es que están en peor calidad de lo que probablemente se veían cuando salieron. A eso me refiero. ¿En serio? Sí, estoy segurísimo de ello. Como esos VHS carreteados, así, los vieron 500 veces. Pero bueno, vamos a conversar ahí un poco en el tema de la distribución, porque han pasado cosas buenas al respecto, aunque no es lo que yo quisiera, pero han pasado cosas buenas últimamente. Como esta producción, bueno, son muy interesantes por lo que ofrecen, pero son radicalmente diferentes igual, al final del día, y nosotros nunca habíamos hecho un episodio tan variado en ese sentido, no tan conuchoso, creo, puedo estar equivocado, pero si no, perdón, han pasado 157 episodios. El día de hoy decidimos que vamos a conversar por orden. Normalmente siempre hablamos como de todo de una y las producciones, bla bla bla. No, el día de hoy primero vamos a hablar de California Crisis, o Crisis, como quieran decirle, y de ahí vamos a hablar de Bobby. Yo decidí tomar ese orden porque dije de peor a mejor, según mi opinión personal. Ya. Pero, en fin, Love, como está aquí de vuelta, cuéntanos cómo conociste California Crisis. ¿Por Kenny? ¿Por Kenny, Kenny? Kenny Ah, Claire, ya, sí, mira. Laudermilla. Ya, Don Kenny. Sí, Don Kenny. Mira, el YouTube y las redes sociales funcionaron. Sí. O sea, es muy posible de que lo haya visto, no sé, en Tumblr, que cuántas veces ha sido nombrado respecto como a imágenes. En su momento, qué manera de aparecer imagen ahí sin contexto y uno después averiguaba de dónde venían. Pero así como tomar más conciencia respecto a qué era esta obra, sí. Kenny, gracias YouTube. Sí, un clásico. Kenny, ¿Cómo definir es a Kenny? como... Sí, ¿cómo definir a Kenny? A ver, lo ve. No sé. No sé. No sé. Es una persona que le gustan los monos chinos, sobre todo los monos chinos Ay, es un antiguos. Laserdisc. Le gusta el Laserdisc. O sea, un usuario en el fondo. Sí. Ya, Es ya. Eso, youtuber con eso también. me. Con eso conforme. Bueno, un tiempo siempre me salían sus videos, pero no es como que lo siga activamente. A mí me Lo salen, lo quiera sigo o no. En X, sí, pero igual como que me aparece. Pero no sé qué tan activo está actualmente. No tanto como hace unos años atrás, pero hubo una época que compartía mucho material de anime bajo el radar, le gustaban mucho estas cosas muy, muy, muy burbuja económica o que tuvieran que ver con un poco una cosa media artística. Por ejemplo, yo me acuerdo que Kenny también comentaba mucho de El Sensualista, por ejemplo, que le gustaba ese tipo de cosas. Estaba muy atraído. Y obviamente por toda la estética de anime clásica de la época, un Ninja Scroll, todas esas guas de Kawajiri que la amaba, y Megazone 23, ese tipo de cosas. Y gracias a... No sé qué tan relacionados estén, pero les dejo ahí si es que están interesados en saber más de esa clase de animes. Esa clase. Esa clase de animes artísticos, cortos, no mucha difusión. Creo que gracias a Kenny llegué a Pere Bodildo, Ah, quien tiene un fansub que es como una pura persona, de repente ahí colabora con más, pero tienen hartos proyectos bien interesantes. Si usted no conoce nada de esto y está conociendo este tema con nosotros, le advertimos de que, claro, aquí cuando la gente habla de OVAs y 80, por supuesto que acá en Chile popularon varios que daban vuelta a la época del VHS y todo lo que usted quiera, pero hay un mar de material todavía sin fansub, que está en unas calidades de mierda. Hay muchos OVAs que, de hecho, esto está confirmadísimo, no existen en internet y lo están salvando recién ahora. Sí, así que Bueno, yo está también soy de toda. esas personas que se enteran con eso, pero yo no tengo idea de qué están hablando. Bueno, está, ya ahí anotan Perebodildo, sí, Dildo. Dildo, ese Dildo. Ah, de verdad, por Dildo. Allá. Sí, Ajá. bueno, está el fansub Orphan, Blasphemous Boys, todas esas cosas. Ahí, Grande. si les interesa, métanse ahí. Vamos a poner en Haragumi la recomendación de la Pau. Sí, exactamente. Orphan ha salido acá en el programa varias veces. Nosotros hemos visto varias cosas Sí. por Orphan. Te odio, Orphan, te odio, pero es lo único que hay para muchas cosas. Eso es lo terrible de Orphan, debo decir. Es lo que hay nomás. Pero no, buena onda. Sí. Buena onda por mi parte. Y viste esta imagen y dijiste, wow, esto no se ve como todo lo de siempre. No, de hecho, bueno, California Crisis, como le quieran decir. Crisis. Crisis. Crisis. Estéticamente, es más que nada por el sombreado, me recuerda un montón a X-Men, noventas. Sí, como no Ah, estás, ¿eh? sí. O Wolverine. Sí. Ese tipo de diseño de personaje, a mí me recuerda un montón a X-Men de los Marvel. 90. A Marvel. Sí, lo viste un día y ¿cuál fue tu primera impresión? La primera nomás. No, en realidad lo vi ahora, antes no lo había visto. Ah, mira tú, yo pensaba que lo habías visto y dijiste, ah, qué simpático. Sí, lo vi ahora. Fue Interesante ejercicio de animación. Muy bien, sí, lo hago conversar. Esa fue mi impresión. Dije, interesante. Eso es lo que la mayoría de la ejercicio gente de dice, de animación. hecho. Qué interesante ejercicio de animación. Sí, ejercicio de animación. Yo sé, Pau, que lo viste la primera vez acá para Otaku no Choso y Pedro que siempre había estado en tu retina porque lo habíamos mencionado muchas veces en el programa. Es que además tú fue una de las primeras cosas que cuando estábamos hablando de hacer el podcast, tú decías, podríamos hablar de California Crisis. Y pasó 157 episodios después. Sí, cosas que ocurren. Oye, recién hicimos el episodio de Slam Dunk, imagínate. Sí, no, pero Slam Dunk sí iba a pasar, que iba a ser así. Eso Gracias es. por no venir a quemarme la casa, gracias, Sí, la voz gente. está intacta. Sí, no me vinieron a atacar, De hecho, gracias. le ha ido bien al episodio. Yo agradezco a la gente que nos ha escuchado. Se lo pasamos bien. Pero bueno, la cosa es que sí, pues, tanto California Crisis como Bobby han salido mucho cuando hemos mencionado, por ejemplo, gente de staff. Es que tiene unas cosas bien cuáticas visualmente estos ovas. Esa fue tu primera impresión, es tan cuático visualmente. Disculpen acá ¿A mí? poniéndome, pero creo que no solo apareció como por gente de staff, creo que ha aparecido estas obras como por el mood También, 80s. por eso sí. Yo he mencionado, creo que por ejemplo, uy, no sé, es que he hablado, por ejemplo, en Dragon's Heaven mencioné de que era esta cosa pinocha entera con el tema de Moebius, pero que lo voy a comparar tal vez como en esa inspiración extranjera en el mundo del anime, ¿cachai? Como eso de mirar afuera. Aunque, ¿sabes que no están afuera? Yo estuve investigando un poco y no están afuera, lo vamos a conversar un poco. Pero es efectivo que es una visión de un Estados Unidos con ojos japoneses. Y primera impresión, Pau. Primera nomás. Pucha, es que lo malo es que partí viendo primero Bobby. Ah, sí, eso te caga un poco la onda. Yo por eso Y que. sí, como que solamente haciendo una comparación como a nivel de estilo de animación. Bueno, ahí debe haber un tema de producción o de estilo y todo, o no sé si son contemporáneos en en el año en el que fueron como hechas. Tiene un año de Estudios diferencia. diferentes, asumo, como que ahí tenemos. No, pero ahí creo que sí, un año de diferencia, siempre, yo creo que son como diferentes producciones y chao. Pero son de un tono completamente diferente y como ustedes saben, yo soy la edgy persona. Soy un edgelord en ese sentido, me gusta mucho más el tono de Bobby. Sí, a Bobby mucho mejor. Yo lo adelanto al toque, Bobby infinitamente mejor que California Crisis, pero también tengo en mi corazoncito un poco a Crisis, más que nada por como el intento, ¿cachai? Como decir, qué bueno que existe esto. Tal vez no sea está extremadamente lejos de Ah, sí, ser eso sí. como lo mejor que he visto en mi vida, ni mucho menos, pero son esas cosas que es chistoso como que uno aprende a disfrutar igual, incluso aunque tengáis 3 millones de peros con la historia. Ah, sí, pero es que, mira, cuando empieza a ver a California Crisis, porque por el nombre yo decía, no sé, van a salir, yo pensaba así como Cadillacs y dinosaurios por alguna razón. Podría haber sido Alguna cosa cagada va a quedar. perfectamente. Sí. Sí, o sea, como puede, todo puede ser, porque bueno. Pero debo, como alguien que vivió en Estados Unidos, lo encontré muy tierno, como las referencias que tenía. Como que se me volvió un poco familiar por eso. Me encima con las marcas, salía Greyhound, que es horrible. Nunca andan en esos buses, nunca andan en bus en Estados Unidos. Partamos por eso. Como que las pocas veces que me enfermas porque se me pegan weas en los buses, porque nadie limpia esa mierda. No vayan en bus en Estados Unidos. Estaba el Ford Bronco y era como, oh, recuerdos, memes. Como, qué auto más sturdy, qué auto más resistente. Muy meme esto. Ya, estuviste eso, igual bacán. No sé, la pasé bien con California Crisis. Es Bacán. solo que Bobby es otra cosa, pero como que me acordé un poco de la animación de Hibari-kun, como que siento que se me convirtió en una animación no del 80, como que volvió más para atrás. Era como algo como de la década anterior, por alguna razón. Mira qué curioso. Así lo sentí yo, la verdad. Ya. Como que esos colores planos y todo, como que lo que me he mal acostumbrado de la animación de los 80 es esta como pureza experimental que tiene muchas veces. Que este tiene un poco, pero siento que refiere más a animación de más atrás. Eso a mí me llama la atención. Lo voy a conversar, para mí es estrictamente ochentero, pero te entiendo. Pero como le digo, yo soy un pasajero en esta idea de lo de la década, como que en realidad yo no sé bien Ya dónde ni va. tanto, Pau. Llegamos a 157 episodios de Otaku Nechoso. Igual había aprendido en el tiempo. Sí. Pero eso. Bacán. Mira, mi historia sobre cómo conocí California Crisis es bien cortita. Yo, bueno, aquí lamento mucho haber no estado con el Toñito. No podíamos atrasar más el episodio también. El Toño la vio acá en Chile en los 90. Él Ya. nos contó. De hecho, me acuerdo que lo contó acá. No me acuerdo en qué episodio. Creo que fue en el de Windaria, creo. Pero contó acá en el programa que él, cuando iba a intercambiar VHS, toda esta cosa que se hacía acá en Santiago, alguien le pasó un VHS que venían extractos de series de producciones de anime en un puro VHS, así como diferentes extractos, que era una cuestión que se llamaba así como, tenía un nombre muy English, era así como Let's Anime, así, una wea así. Y son como pequeños cortos, como para la gente que compre VHS, va a decir, mira, aquí está on sale, disfruta esta maravilla Como para que de. te Sí, tientes. exactamente, y ahí en ese VHS estaba un extracto de California Crisis. Y el Un propio. Un extracto. extracto, sí, una escena, un par de escenas. Y el propio Toño nos comentó de que había quedado vuelto loco con la wea. Porque se escapaba absolutamente de todo lo que veía normalmente en anime. Totalmente. Entonces, era como, ¡oh, qué locura esto! Entonces, haberlo visto en ese momento debe haber sido la raja, la verdad. Debe haber sido muy, muy Sí. bacán. Yo, probablemente en los intercambios de VHS, podría haberme lo a alguien haber ofrecido en algún momento, pero no pesqué nomás. Y no, no sé por qué, simplemente porque tenía otras prioridades. Yo saco ahora la conclusión de esa época. Y ojo, que probablemente si lo hubiera visto en esa época, yo igual lo hubiera disfrutado, hubiera dicho, ¡yeah! Pero no se dio la verdad en mi caso. Así que en los 90 yo no lo vi. Pero sí confirmo de que era algo que estaba dando vuelta. Ahora, eso sí, cuando yo hablo de dando vueltas, porque estaba en el borde de lo underground en Chile. Estoy hablando de que este es un anime que estaba dando vueltas sin subtítulo alguno. Oh, me encanta. Full japo, full japo. Me No estaba encanta. en inglés, no estaba en español de España, no, estaba full japo y había que verlo full japo, porque acá en Chile habían de esas cosas. O incluso anime doblado en otros Oh. países. Oye, Ahí esas me cosas, llama la ¿cómo habrán atención. llegado? Pero, lo veo, repite, perdón. ¿Cómo habrán llegado esas cosas acá? Puro embargo en Hong Kong. Barquito que llegan, weá. Yo se lo atribuyo a exactamente, probablemente los mismos barcos que llegaban todas esas copias piratas de juego de Play 1. Yo creo que va por ahí. Incluso, bueno, la Pau lo sabe, con el caso de el anime que estaba doblado en coreano acá, era porque la comunidad coreana traía esas cosas para acá, Claro. pues. Así que Yo creo que pasaba. sí, más que sí, porque de repente como para engancharte te tiran cosas como extra. Sí, la misma Pau ha comentado que si bien tiene esta frustración por ser coreana y que le gustaban las cosas japonesas, que su familia como que lo miraba medio como ew, tú misma me has comentado de que igual te lo pasaban porque era la única manera de tener conexión como asiática en tu vida de cosas de producción. Sí, no. Pero en general sí, yo siento que llegaban esas cosas así, de esa manera. Aquí, bueno, aquí llegaron capítulos sueltos de series de anime. Había gente que veía capítulos de Dragon Ball Z totalmente japonés, sin tener contexto alguno, y era lo mejor que veía en tu vida. Habían cosas que miraba y mega locamente, así como conche su madre llegó esto acá. Entonces, sí, pasaba. Tenía que estar metido en ese mundillo, eso sí. Es un mundillo ya como de. Teníais que tener como 13, 14 años para arriba. Y tener un mundillo de personas muy adultas que te influyeran como a mí. Bueno, lo vivió ya, no sé, de tener 20 años en 1995, 6. Porque acá, en el VHS, no en el Errols precisamente, a pesar de que igual tenían cosas bacanas, pero en el videoclub de barrio, acá igual había de todo, weón. Acá llegaba cualquier weá y Sí, pues si lo podía. hablamos con la con Lo hablamos con Shin la otra vez, de que la gente simplemente por esta idea es un mono chinófilo y entraba, pasaba todo, Sí, pues nosotros tenemos ese hermoso episodio del videoclub con Chin. po. Ay, oh, sí. Sí. Ese capítulo es uno de mis favoritos. Ah, bueno, saluda a Chin, que la lleva. Saludos a Shin, Sí, sí. pero bueno, la cosa es que yo no lo pillé en esa época. Yo sé que solamente quiero confirmar que estaba dando vuelta, pero tenéis que verlo en japo, sin subtítulo. Y eran solamente un par de valientes los que hacían esas cosas en esa época acá en Chile. Pero bueno, la cosa es que pasaron los años, internet, ustedes saben, empieza a volver de culto, cosas que antes eran totalmente fuera del radar, y empezó todo este ruido de California Crisis. Miraba la screenshot, que tenía una calidad de mierda, pero decía, ¡ay, qué interesante esto! Porque tiene este achurado, este uso de color, este uso de sombras particularmente, que está totalmente alejado de lo normal y lo común en el anime. Tenía mucha cosa ochentera, que obviamente ya estaba rayando un poco la papa con eso. He tenido un poco más de entendimiento de lo que había ocurrido con la burbuja económica, con el mundo del OVA ya como mercado en Japón. Entonces era muy interesante, de verdad era muy atractivo, esa es la palabra. Y era muy chistoso que donde lo bajara, ya fuera en sitios de torre o cualquier otra parte, o en comentarios de MyAnimeList y esas páginas, a pesar de que creo que ni existían en ese momento, pero las cosas más o menos similares a ellos, era muy chistoso porque casi todos los comentarios de California Crisis es: esta weá no tiene ningún sentido, pero es la raja. Ah, yo abandoné el sentido cuando partió la trama, porque en un momento yo me pasé como rollo sobre lo que estaban moviendo, y yo dije, estoy sorprendida que no estén muertos. De hecho, te voy a pasar mucho rollo, obviamente lo quiero spoilear, sí, para la gente que está conociendo estas cosas ahora, lo vamos a conversar con spoilers más tarde, pero... una weá que, de hecho, en Anime News Network lo definieron de una manera muy maravillosa, decían de que este era un OVA que había escapado de todo análisis a estas alturas de la vida. Sí, uno simplemente se deja llevar por el viaje nomás. Hay momentos que uno no se tiene que cuestionar. Sí. Entonces dije, ya pues, interesantísimo, veámoslo. Y bueno, cabe destacar de que si ya el rip que está en internet, que está, bueno, hay varios rips, lo voy a comentar ahí un poco en la distribución, que está dando vueltas, ya la calidad es mala, uff, yo me acuerdo que el primero que vi era de un VHS que estaba agarreteadísimo, tenía las famosas líneas abajo así de los cabezales, dando jugo, horrible. E incluso el fansam mismo tampoco era muy bueno, y tenía que usar mi imaginación en algunas escenas para entender lo que estaba ocurriendo, además de lo particular que es la historia. Entonces tenía que estar medio concentrado de repente. Ya después como de 20 minutos dije, ¿sabes qué? No me voy a concentrar ni una wea, me voy a tirar a la cama y voy a ver esta wea sin pensar nada. Y, yo hice eso desde el principio. Está bien. Y dije, ¡wow! Y eso fue todo. Dije, ¡wow! Y eso fue toda la reacción. Ok. Esperaba eso. Exactamente. Y son esas cosas que tú decís, puta. ¿Sabes qué? Digan lo que digan, vale la pena verlo igual, weón. Yo igual cuando vuelvo a ello. Y esta es la tercera vez que lo veo. Esta tercera vez que veo California Crisis. Y las tres veces que lo he visto lo he disfrutado de maneras diferentes y ha sido bacán igual. A pesar de, vamos a comentar con los spoilers por qué tenemos esta crítica, pero para mí es memorable, como que no pasa desapercibido. Yo encuentro que tiene, no sé si algo de la época, porque me pasó también, si bien es un comentario pequeño a Bobby como para no mezclarlo tanto, que tiene como este medio doblaje, como acción de voz. Actuación de voz que es como muy como casual. No sé, como sí, que hay sí. Algo, o es como la manera en que dirigen particularmente a las mujeres en este tipo, que tienen como esta cosa como media, como inocente, pero como que de verdad es como una niña como súper caprichosa, y como que se siente, para mí se siente súper casual. Igual la, razón. La seiyuu de Marcia es alguien que se dedica un poco a hacer esos papeles, así que sí. Ah, ya. Yeah. Sí, de hecho se me hacía súper conocido su voz. O sea, le adelantaré que es la waifu de la Loe, solamente diré eso. O sea, es como una gran adelanto eso. Sí, eso es todo lo que diré. Pero bueno, sí, lo comparto. Sí, tiene un trabajo de sello bien particular, lo voy a hablar en lo técnico, pero sí, es verdad. Es una cosa un poco más natural. Sí, eso me llama la atención. Ah, ahora me acuerdo del otro que quería decir. Diga. Que cuando tú me habías hablado de este, siempre habíamos quedado la idea de que era como una cuestión como súper under, pero me sorprendí por los comentarios de Instagram de que no era, que mucha gente como que la ve regularmente, como que entiendo por qué. Es que era under. Sí. Ya. Eso me llama la atención. Eso era como, esta serie como que no era tan oscura como yo pensaba. O sea, quiero dejar en claro que cuando digo que era under es como ya, ahora tiene un grupo de fanáticos en Occidente. Dejémoslo en eso. pero no son como estos descubrimientos, así como esto es lo mejor que ha pasado en la historia del anime y no nos dimos cuenta. Por ejemplo, eso ocurrió con Belladonna, por ejemplo. Belladonna, sí, una wea que no había visto nadie y ahora es considerado las mejores películas de anime ever para mucha gente. Pero no, esto no. Bueno, es que Belladonna tiene un sustento para ser considerado. Sí, es la raja. Es un ejercicio simpático. Sí, bueno, es más allá de un ejercicio simpático, tal como dice la Love. Entonces sí, pero quiero dejar en claro que, claro, todavía sigue siendo under en el contexto de que tenéis que estar metido en el mundo del anime y te tiene que gustar la del anime retro para cachar. Perfecto. Uh-huh. Pero ahora está a mano. Ese es el tema, sí, es verdad, nos llegaron comentarios, lo agradecemos mucho, yo y la Pau, que nos han llegado varios comentarios de esto. Pero eso, al final la vi ahora nuevamente para Otaku Nocioso, sigo pensando exactamente lo mismo, pero igual le di un par de lecturas que las voy a comentar más adelante. Así que eso, ¿vamos a lo técnico? Vamos a lo técnico, como estaba comentando, California Crisis viene de este mundillo loco de los OVAs. Esta cosa que si no hubiera ocurrido, no hubiera pasado nunca porque la televisión no les hubieran permitido hacer esto. Ni por si acaso. California Crisis tiene el nombre completo, que se llama California Crisis Suigeki no Yuka, que significa persecución en fuego. Fue un OVA que salió en 1986. Salió el 21 de julio del 86 y está producido por Shochiku CBS junto con Fox Video. Y por qué estoy comentando todo esto de introducción por los que lo produjeron, es porque este es un OVA que nació 1,000,000% hecho para el mercado del arriendo de VHS. Ah, sí. Solamente para ese mercado. La gente que trabajó en esto dijo, vamos a hacer una producción para la gente que arrienda VHS. Que estos son los años dorados de ese tema, como estoy comentando. Fue el primer OVA de Shochiku, de hecho, porque estaba cachando lo que estaba ocurriendo con este mundillo, que también está un poco arraigado a toda esta gente que estaba haciendo estas producciones como más certificadas y más para adultos y más loca del anime en ese momento. Entonces dijeron, hay público acá, hay plata acá, así que intentémoslo, pongamos un par de lucas, sobre todo porque había muchas lucas en ese momento en Japón, y decidieron experimentar con esta nueva producción. Y es particular porque tiene unido este tema de la cultura norteamericana. Se llama California Crisis, o sea, ya el propio nombre te está diciendo un poco para dónde va. Nosotros acá en Otaku Nocioso, creo que lo más cercano que hemos hablado, así como a anime, que tiene un tipo de tributo o visión japonesa de la cultura norteamericana, fue Gunsmith Cats. Sí. Megan Midcat era como todo este tributo como al buddy cop norteamericano, con dos chicas y que dejaban la cagada donde iban, pero todo era muy gringo. De hecho, nosotros comentábamos en ese episodio que Gunsmith Cat era un excelente anime para recomendárselo a la gente que no cacha nada de anime. Sí, pero siento que esta es más gringa. Sí, esta es más gringa todavía. Y bueno, en ese momento también había mucha visión con lo que estaba pasando en Estados Unidos. Japón estaba como en el top 3 de primer mundo y obviamente compartían mucho con los gringos, además de lo que pasó antes, por supuesto que sí, pero tenían mucha buena relación, salieron muchos OVA centrados en ese tema del gusto por la cultura norteamericana. Salió uno interesante como este, salió uno realmente muy bueno como Bobby, que para mí es muy bueno, salieron algunas cosas medio chistosas como Cipher, weón, que no sé si la Love lo ha visto, pero es maravillosamente chistosa esa weá. Ah, sí. Es maravillosa, Cipher. Un día podríamos tener un capítulo para reírnos un rato, porque yo cada vez que la veo me río mucho, weón. Pero al final de cuentas todo esto lo une a algo chistoso que es el choque cultural. Este tema de japoneses haciendo cosas con la locura por Estados Unidos, como estoy comentando. Yo cuando estuve revisando algunos reviews y algunas cosas que leí para comentar en Otaku Nocioso, el único review que hay en Anime News Network, el loco que lo escribió, que fue en el año 2007, que lo vio sin subtítulos, lo vio en japonés, esta persona vive en California. Y él comentaba de que para él el resumen de California Crisis es que se siente como si una raza alienígena hubiera absorbido toda la cultura popular norteamericana de los 80 e intentaran hacer una película con lo que entendieron. Esos alienígenas eran los japoneses. Esa, sí, pues. Encuentro que una excelente descripción, no puede ser mejor que eso. Es como que una I recién nacido así, dice ya, absorbe en una hora lo que entendís de esto y algo, ¿cachai? Bueno, pero obviamente esta es una visión súper inocentona de la situación, pues. De hecho, este compadre decía, bueno, por lo menos respetaron la geografía, que eso pasa mucho en otras obras, que lo podemos comentar más adelante. Pero bueno, la cosa es que lo encontré ideal para comentarlo el día de hoy, que en verdad eso se siente como muy, muy... raza alienígena haciendo algo gringo, muy chistoso eso. Por un lado quiero comentar que claro, estaba el cine de Hollywood, que llegaba a Japón, los japoneses son muy fanáticos de, en esa época, de Schwarzenegger, de Volver al Futuro, de Rocky, de todo lo que estaba pasando en los 80 a nivel de cultura popular en el cine. Pero también estuve leyendo que para la gente que trabajó en California Crisis también había influido mucho que recién al país había llegado MTV. Ah, ya. Y para eso había llegado como mucho de esta como cosa media pop cultural norteamericana, visual, estéticamente hablando. También cabe destacar de que es muy evidente que la gente que trabajó en California Crisis también le gustan mucho los autos. Sí. Los autos son muy largos. Era muy específico lo de los autos, era muy, muy bien datado. De hecho, pasó algo muy Gasmid Cats. Que se robaron literalmente modelos de auto y se pasaron por la raja al copyright y los pusieron igual, weón. Sí. Yo insisto que esa es la razón por la que esta cuestión no ha sido pulida de otra forma. Tiene que tener muchos problemas de copyright. Bueno, yo leí, le adelanto al toque que el mayor problema de copyright, una weá tan estúpida, es la gente que tiene los derechos de la música, weón. ¿Ah, serio? Como que no quieren soltar la weá. Sí, uno estoy leyendo un poco al respecto, pero bueno, en fin. Bueno, por un lado está eso, pero yo le estaba adelantando hace un poquito que esto también tiene un tema japonés, como de gusto de cultura japonesa adentro, y puede pasar un poco por encima si no tienes mucha cachativa. Sin embargo, las cosas han cambiado con el gusto por los 80 acá en Occidente, y ya la gente puede tener un poco de la onda de lo que voy a conversar ahora para decirles de por qué, de dónde nació todo esto. La gente que trabajó en California Crisis tenía mucha influencia, pero sobre todo mucha admiración por este estilo pop art que estaba ocurriendo en Japón en los años 80 con el arte pop art, con el arte de este cine, o sea, perdón, de este arte que se escapaba de como del de arte alto y era más bien como comercial y todo eso. Por ejemplo, Estamos hablando de Andy Warhol. Andy Warhol es uno de los más grandes, pero yo quiero comentar más que nada lo que estaba pasando en Japón en ese momento. Ajá. Por ejemplo, yo no sé qué pasó. O sea, me da mucha curiosidad como introducción para que valga la pena haberte interrumpido. Sí, porque se habla siempre en la historia del arte como esto del pop-up en su momento. Y en Japón deben haber sido la concha de tu madre con eso. Locura, locura. Además, sí, para más encima, igual digamos de que leí en varios libros que Yoko Ono también trajo harto japoneso en algún momento. Entonces, había harta locura en general, pero Japón tenía su propia onda. Y en ese momento estaba todo pasando con ellos. Y eso tuvo una influencia en la elección del arte de California Crisis. Por ejemplo, quiero mencionar tres nombres para que usted busque y diga sí, es muy notorio. Primero, una de las personas más famosas de este estilo visual que impactó a la producción de California Crisis es una persona que se llama Seiso Watase. Watase es un mangaka y que dibujaba como toda esta cosa, como paisajes hermosos con autos en la playa, muy, muy como que no parece Japón, sino que parece Estados Unidos, parece California, este tipo de paisajes con casas occidentales, todo muy bonito. Ajá. La otra persona que también influyó mucho en la decisión de tener este arte es Eisin Suzuki, que acá en Occidente, este compadre ahora es muy famoso porque es el compadre que hizo la portada de For You de Tatsuro Yamashita. Un disco que ahora está ultra hiper arriba por la gente que le gusta el city pop. Ahora te metí a YouTube y la wea tiene 15, 20 millones de visitas. Estoy seguro que la gente que le gusta el city pop y toda esa volada sabe de qué disco estoy hablando. Si usted ve el For You, la portada va a decir, evidente de que también este compadre influyó. Y la otra persona que también influyó un poco a esta edición es Hiroshi Nagai, que también hacía portadas y hizo mucho arte de comerciales. Su obra tal vez más famosa como a nivel de cultura popular en Japón es que le hizo la portada Long Vacation de Ichi Otaki. Que también son estas portadas como ultra pop art ochentera. De hecho, voy a poner los ejemplos acá porque los voy a poner en Hanabumi si de haberme preparado para esto. Te los voy a poner acá. No, sí, son de los icónicos. Sí, son los icónicos, así al máximo. Los voy a poner acá en el chat para que los vea la Pau. Uh-huh. Bueno, primero puse el de For You. Ah, ya. Perfecto, ya. De hecho, en la intro de California Crisis sale como una casa, y es muy así. Uh-huh. Está muy bonito. Sí. Y voy a poner el de Along Vacation. Pero esto es... Ay, ¿cómo se llama este caballero? Bueno, ya me acordaré eventualmente. Uh-huh. Bueno, pero la cosa es que de ahí viene. Entonces quiero comentar de que no es como que solamente miraron afuera, también estaban mirando lo que pasaba en Japón. Me parece. Tiene como toda esa onda que ahora está muy popular, de hecho, en Occidente por el tema de City Pop. Esta producción la hicieron dos estudios que ya no existen. El primero se llama Hiro Media. Y estas personas solamente hicieron 7 ovas. Y después murieron. Uno de ellos, además de California Crisis, es que hicieron M de Geist. ¿M de qué? Sí, M de Geist es conocido por ser uno de los ovas más violentos de los 80. Es básicamente ver Hokuto no Ken sin ningún tipo de censura. Y nosotros lo hemos comentado acá en el programa porque es el ejemplo como de violencia absoluta máxima, compadre, compadre, para atrás, compadre, que podéis ver, ever. Es como, está en el tier de... Es como Genocyber, compadre. Ya, sí. Está como en ese tier de violencia. Bueno. Eso. Hay un mito, lo leí en algunas fuentes, pero ninguna daba una fuente real, así que simplemente lo comentaré como mito. De que supuestamente entre medio de la producción se le acabó el dinero en el OVA y por eso es lo que es. ¿De quién? De los que hicieron California Crisis. Por eso terminó siendo lo que es. De hecho, se comenta de que supuestamente California Crisis iba a tener un segundo OVA para terminar la historia. Hoy, pero para mí termina súper bien el OVA. ¿Qué querían terminar? Sí, lo voy a conversar. Es que no sé... Está bien así, ¿no? Lo voy a conversar en los spoilers. Y el segundo estudio se llama Estudio Unicorn. Fue súper difícil conseguir información de ellos. Fue un estudio que no duró mucho tiempo. Lo único que pude investigar bien es que el productor y el que fundó este estudio después se fue a Estudios Signpost, que ahora es una subsidiaria de Pierrot. Y trabajan para subcontratación. Esa gente que dicen, ya aquí está esta weá, ayúdennos, cabros. Sí. Igual. Bueno, la cosa es que Studio Unicorn solamente hizo 2 OVAs, así como a nivel de ellos. El resto ha sido solo subcontrato. Que este y uno que se llama Babi's Talking Call for Action, que yo nunca he visto. Estuve cachando un poco como análisis y review en páginas de estas weas clásicas como My Anime List y toda esa mierda. Y tiene una nota pésima. Todo el mundo dice que es horrible. Habrá que verlo algún día. Y como estaba comentando, esta historia es interesante sobre el tema de la producción, porque esto es algo que se comenta mucho debido a que la portada del VHS está disponible en internet y la gente que te pone el ojo encima dice ¿what? ¿Pero qué mierda está ocurriendo acá? A pesar de que si usted sabe de anime los 80 tal vez no sea tan sorpresivo. Este OVA es conocido porque era carísimo. Costaba en 1985 9.800 yenes, que estuve sacando el cálculo y que está en el 2025 en plata chilena, está muy cercana a las 200 lucas. Ahora quiero explicar por qué, porque mucha gente dice, ah, ese es el OVA de los 10.000 yenes, jaja. Y si tú te das vuelta por el tema de los OVA, te vas a dar cuenta que hay muchos OVAs que valían eso, que costaban ese nivel de plata. O tal vez nunca tanto como el nivel de California Crisis, pero costaban 8.000 yenes. Que es como el clásico de los OVAs caros. Y mucha gente dice, ¿por qué? Bla, bla, bla. Bueno, uno, empezamos por lo básico. Si usted no lo sabe, el anime en Japón es carísimo, en general. En general, es súper caro. Yo me acuerdo que una vez, la primera vez que fui a Japón, el 2013 fui a las tiendas de anime esta y estaban vendiendo esta producción donde sale esta chica del cuchillo en Tsugihime, ¿cómo se llama? La que sale en Melty Blood. Pero una de los chiquis. Los Garden of Sinners. Sí, y ese el pack de los OVA costaba 2,5 millones de pesos. Wow. Pero ese tiene una historia súper particular. Sí, ¿por qué costaba eso? Porque básicamente le estaban pidiendo al usuario promedio que costeara la producción de OVA. No, pero ni siquiera. Es porque los usuarios dijeron, haznos la weá igual, nosotros lo compramos. Claro. Y así lo hicieron. Fue un compromiso entre el comprador y el productor. Sí. Ajá. Pero en general el anime es caro, en Japón es súper caro el anime. Yo siempre doy este ejemplo, los packs de toda Ranma y medio en Estados Unidos vale 50, 60 dólares, en Japón vale 250, 300 dólares. El anime siempre ha sido caro en formato físico. Pero en este caso es muy muy caro, esta huella como que pasa todos los límites. Y quiero explicar el porqué, porque tiene un tema técnico y probablemente la gente que sí vivió un poco la época debe saber al respecto de esto. El VHS en la industria misma del cine, de la televisión, en un principio había mucha negación por él, porque decían de que básicamente le estaban regalando sus weas a la gente. ¿Ya? O sea, yo estoy diciéndote que antes del nacimiento del VHS, para ver algo, o lo tenías que ver en la tele, obligatoriamente en un horario, y solamente en ese horario, y una pura vez, y chao pescado, o tenías que ir al cine. Tenías que ir al cine, tenías que ir al cine. Entonces había mucha gente en la industria que estaba en contra del VHS porque decían, le estamos regalando nuestras cosas a esta gente. Y la van a piratear para más encima y después todo el mundo va a ver todas las cosas gratis. Entonces, ¿qué pasó? Que si bien acá en Occidente se ocurrió lo que iba a comentar, pero no duró tanto. En un principio muchas compañías se pusieron la idea de decir, ¿sabes qué? Como ya estamos obligados a entrar a este mercado porque es demasiado grande, vamos a hacer lo siguiente. Este mercado lo vamos a vender carísimo, pero carísimo, todo, las cintas las vamos a vender caras. ¿Por qué? Porque la única persona que va a ser capaz de comprar la cinta va a ser el dueño del local de VHS, del videoclub. Solamente esa persona. Y esa persona va a arrendar y va a recuperar y va a recuperar la inversión esa persona. Y va a ser negocio para esa persona, pero nosotros vamos a salir ganando igual. Por eso tiene ese precio. Es por eso. Yo alguna vez. La industria completa. Yo alguna vez había escuchado, no me acuerdo en dónde, que los precios de cosas audiovisuales eran tan elevados porque, como que calculaban como que era lo justo para pagarle a cada persona que participó en la obra, como una cuestión así. Sí, bueno, yo lo comenté con el ejemplo de esto de lo de Tsugihime. Si ocurría eso, pero. Sí, había un mundillo de empresas que se negaron e hicieron este truquito. De hecho, una de las más famosas fue Disney. Cuando empezó el mercado del VHS en los 70, a finales de los 70, Disney sacó La Bella Durmiente en $300. ¿Por qué? Por esto mismo. Por este mismo motivo. Entonces, por eso la cinta sale que cuesta esa plata. Tú decís, ¿what? Acá en Chile, ¿tú caché? Pues en esa época era como pura piratería, weón. Mis VHS me los compro en 5 lucas, weón. Entonces que llegaran con esta weá es como primer mundo. Demasiado. Y por eso, y como estuvo planeado solamente por eso, de hecho Fox Video fue el que puso el dinero para esta producción también con Sochiku, salió solamente en VHS. Esta weá ni siquiera está en Laserdisc. ¿Por qué? Porque en la industria grande en Japón estaba pensando con esta idea de que el VHS era para arrendar y el Laserdisc era para comprar. Si tú querías arrendar una película, VHS. Si tú querías tenerla en tu casa para siempre, Laserdisc. Ok. Así que eso, para que hay mucha gente que dice por qué es tan cara esta wea, ahora lo saben. Y obviamente fue una producción, como estaba diciendo, experimental de todo este mundillo de OVA que se pudieron dar este lujo de hacerlo. Tiene un eslogan, de hecho, en la cinta VHS misma, que dice que es un soplo de aire fresco en la escena del anime para este momento. Ya. O sea, se está vendiendo la weá de que era como algo rupturista, compadre. El mismo VHS lo salía. Y quiero comentar que gente trabajó en ello. Porque es muy interesante. Este OVA está dirigido y escrito. O sea, básicamente el papito, esta persona que acabo de mencionar, del tío Mizuho Michikuo. Nosotros lo mencionamos acá en Otaku Nocioso hace muy atrás, porque es el director de los OVAs de Video Gelai. Uf, ya. Ajá. Pues yo estaba dando el ejemplo de Video Gelai. Yo me acordé de que habíamos mencionado a este caballero. Dije, sí, pues si nosotros hicimos el episodio de Video Gelai. Y en el episodio de Video Gelai, yo menciono que hizo California Crisis. Lo fui a confirmar la semana pasada, escuché esa parte. Así que eso, todo lo que ha penado este OVA durante Otaku Nocioso durante 5 años. Quiero darle un poquito de vuelta porque cuando escuché de lo que hablé en ese momento, claro, mencioné que había trabajado en todo esto y después lo mencionamos de nuevo. Y lo mencionamos porque esta persona ha sido los que habían trabajado en Versailles Novara y que después lo cambiaron por Osamu Dezaki. ¿Se acuerdan que contamos esa historia en Versailles? Un poco. Esta persona había trabajado con ese equipo y los cambiaron a todos y después llegó Dezaki y dijo, compadre, ahora soy yo el líder de esta weá y va a terminar como a mi pista y bueno, el anime hermoso que es. Pero quiero comentar un poco de las vueltas que se dio este caballero, porque este caballero no es muy famoso como a nivel de nombre y en Occidente más o menos pasa por abajo, pero es una persona bien importante en el anime, la verdad. Bien importante. Esta persona entró en los años 70 a Tatsunoko. Esta persona entró única y exclusivamente porque decía, quiero crear lo que sea. Dijo que entró a la industria de anime porque no sabía si dibujar, si pintar, si hacer música, si hacer cine en live action. No sabía, simplemente quería crear algo. Pero algo quería hacer, así que topó lo primero que se pilló y entró Tatsunoko. Lo hable. Bueno. Bueno, la primera pega que hizo, más o menos importante, que fue director de episodios de Time Bokan, La Máquina del Tiempo. Importante. Y después trabajó en Lady Oscar, como estoy comentando. Y la pega con Dezaki fue interesante porque lo vino a reemplazar, pero estuvo acompañándolo de lejos y decir, mira lo que está haciendo este caballero, qué bacán. Y esta persona fue básicamente un discípulo de Osamu Dezaki. Se fue a estudiar con Dezaki, estuvo un año entero estudiando con Dezaki. Trabajaron juntos, de hecho, él trabajó en Ashita no You 2. Es una persona que estuvo muy metido ahí. Y durante ese intercambio de conocimiento, conoció a Mamoru Oshii. Y Mamoru Oshii también lo encontró bacán y fue su discípulo. Y trabajó con Oshii mano a mano. Aprendieron juntos muchas cosas. Siempre ha dicho en entrevistas que Osamu Dezaki y Mamoru Oshii eran sus maestros. Y lo fueron así brígidamente. Y esta persona, su primera dirección, así como de él mismo haciendo todo, fue Miyuki. Un anime que siempre he encontrado muy ochentero y muy tierno, por cierto. La serie de televisión. Hoy me suena mucho Miyuki. ¿De qué? ¿Tiene eso como un Miyuki In o algo así? Se llama Miyuki la seca. Sí, está la persona ahí, la de Touch. Siempre se me olvida cómo se llama. Y después el mundo lo OVA, porque este es su primer OVA, hizo la legendaria, después de serie de TV también, Cillion. Que esa la hizo junto con Mamoru Oshii. Y acá hay una wea bien importante, yo dije esto lo iba a mencionar, esto no lo mencioné, el episodio de AI y es súper cuático. Con el éxito de Cillion, porque Cillion le fue re bien, de hecho Toñito es re famoso por ser así como, yeah, me encanta Cillion acá en Chile. Yo me acuerdo que leía su artículo y todas esas weas que escribía hace años atrás. Y también en la Kakoi mencionaba que le gustaba todo ese tipo de cosas. Fue tan popular Cillion, pero también al mismo tiempo fue como tan rupturista en muchas cosas que entregaba el anime. Que él tenía un equipo que trabajaba con Mitsuhisa Ishikawa y Tatsuki Goto. Y estas tres personas dijeron, ¿sabes qué? Creo que nosotros no las podemos y vamos a inventar nuestro propio estudio separado de todo para hacer nuestras propias cosas. Y hicieron Production IG. Este fue el fundador de Production IG. Que bueno, en esa época se llamaba IG Tatsunoko, por cierto. Porque era una división de Tatsunoko, pero el fundador de Production IG con estas dos personas, brígido. Algo muy interesante. Que bueno, por cierto, ahora está en manos de Hideaki Anno. Eso, que lo hablamos el otro día. Hideaki Anno es presidente ahora de IG. Nuevamente el caballero nunca se escapa de salir de este programa. No, siempre tiene que aparecer. ¿Cuándo lo invitamos? A invitar a un Balticapo y conversar de la vida. Estaría bueno. Toma un Báltica con capo, la gente. No, pero si el Balticapo, vamos, bienvenido al mundo real. No. Saludos a los tóxicos, culiados. Suena caña asegurada. Sí, esa guay es puro meme. Pero bueno. Fantástico. ¿Sí? Bueno, este caballero ha seguido haciendo muchas cosas, pero no tiene un currículum tan grande. Sin embargo, igual tiene cosas bacanas. La última gran película que hizo fue Giovanni no Shima, o La Isla de Giovanni, que es interesante. Es una película bien piola. Y estaba casado con Yuko Nishitani, que era la voz de Sora en Digimon, que falleció hace un par de años atrás. Verdad. Era Mihoshi en Tenchimuyo también. Pero bueno, este caballero es fundador de Production Ejemplo, bueno, o sea. Una cosa piola. Había que mencionarlo. El diseño de personaje y el director de animación también, una persona extremadamente importante, una persona que de hecho estaba condicionada totalmente para esta pega, que es Matsuri Okuda, y es mujer. Y es famosa por ser la diseñadora y directora de animación de Jinga Eiju en Setsu, Legend of the Galactic Heroes. Uy, esa la hemos mencionado caleta. Mijitos ricos. Sí, mijitos ricos. Mijitos ricos fascistas espaciales. Sí, ese nivel. También, bueno, la otra obra muy famosa que hizo es que hizo Tenku Senki Shurato, que era un cuento interesante. Y esto yo no lo sabía, lo leí ahora para Otaku no Shoso y dije, wow, lo hubiera mencionado en ese momento, pero yo no caché. A Okuda la contrataron exclusivamente para diseñar y animar los dragones en Record of Lost War, en los OVA. Específico. Específico, y los dragones son la raja en Lost, pues no voy a decir que no, la zorra. Bueno, la tía Okuda dibujando guachines rico. Me parece. El director de arte, muy importante acá, es una persona legendaria que hemos mencionado varias veces acá en Otaku no Shoso, que es Torao Arai. La primera vez que nosotros lo mencionamos es porque había hecho las películas de Ranma y medio, el arte, los fondos. Sin embargo, tal vez su obra también que hizo mucho, mucho, que lo mencionamos acá en el programa, es que hizo los fondos de iCity, hablando de los 80. Ay, ¿verdad? Muy ochentas, muy ochentas. Sí. Entre otras cosas que trabajó haciendo fondos, hizo a Dan Cougar, a Minky Momo, a Samurai Pizza Cat, fuck yeah. Las películas de Urusei Yatsura, Violence Jack. Y también hizo los fondos de Tenchi Love 2, la película de Tenchi Muyo tan hermosa que hablamos hace ya años atrás acá, no tan orgulloso. Sí. Muy buena peli. Esto sí que una bola de pasta, esto yo me enteré matado con el no lo hubiera descubierto ni por si acaso y me dio mucha risa. La persona que hizo la música, pero la música es la instrumental, la de fondo, no las canciones cantadas. Que no hay mucha música, la verdad, re poco. De hecho es curioso, la mitad de Loba es como harto silencio y harto ambiente y la segunda mitad ya se va a volar la música, pero al principio mucho ambiente en California Crisis. La música está hecha por Masaki Kurihara, señoras y señores, que es más conocido por hacer música de comerciales. Sin embargo, su mayor trabajo, y que me dio mucha risa, por eso dije, what, es que su pega de fondo más así, wow, es que hizo la música de Azumanga Daioh. El caballero que hizo más soundtrack ese, güey. A mí me da risa que el soundtrack de Azumanga Daioh se lo robaron en todo el episodio de Game Center 6 y hasta el día de hoy, weón. Siempre usan el soundtrack de Daioh, es que Azumanga, weón, tiene un mazo soundtrack, weón. Aguante, es terrible bueno. Viejo bacán. De hecho, me enteré de algo que tampoco sabía y dije, wow, qué curioso, que también hizo un Image Album de Yotsuba, weón. Curioso, ¿no? Curioso. Bastante curioso. Bastante curioso. Sin embargo, la música cantada está hecha por una banda que se llama Chocolate Lips. ¡Wow! Interesante nombre. Esta banda está liderada por un gringo. Se llama Jimmy Lee Weaver. Es una persona que produjo y tocó algunos instrumentos para varias personas muy famosas de Estados Unidos. Por ejemplo, le hizo música a Donna Summers. Sí, le hizo a Donna Summers, le hizo a The Commodores y a Parliament. Le hizo música. Trabajó con ellos, así, codo a codo. Y le hizo música también a mi hijo Fujiwara, que es la persona que canta Streets Are Hot, el tema que suena al final y también entre medio, porque tiene una escena muy, muy famosa de este OVA, de una parte donde cantan. Ah, sí, sí. De hecho, el soundtrack es famoso. Las dos canciones, Streets Are Hot y Sotekina. O sea, perdón, mentira. Street of Hot es la que canta Miku Fujiwara y esa canción ahora tiene harto cariño por el mundo del city pop. Supongo que no le debe sorprender. Y de hecho existe el soundtrack. Existen dos maneras, de hecho, no una, de tener la música de California Crisis. Primero porque existe el soundtrack de la película, o sea, de Loba en este caso. Y porque Chocolate Deep sacó un box con toda la música que compusieron para Japón. Y vienen todos los temas de California Crisis, todos. Ajá. Y la música está interpretada por Miho Fujiwara. Ella es una cantante japonesa muy famosa en los 80. Hizo varios singles, sin embargo, en el mundo del anime me llamó mucha atención porque tiene este tema, Street Star Hot, que es bacán. Es muy, muy city pop, muy locura, así media funky, ochentera, con sintetizador entre medio y los saxofones y la bola, que es uno de los momentos más recordados de California Crisis, de hecho, para mucha gente cuando sale la, la banda tocando. Sin embargo, tiene dos canciones que interpretó para anime que me llamaron mucha atención porque son radicalmente diferentes y son de épocas muy diferentes también. Miho Fujiwara canta Tsutsuki na Serenade, que es el ending de Marmalade Boy. Pero igual sí. Ajá. Sí tiene sentido. Que de hecho fue chistoso, la, la googleé. Y dije, weón, toca. Ella canta Tsutsuki na Serenade, no tenía idea. Y lo googleé y chistosamente lo primero que te sale, tanto en YouTube como en Google y en Spotify, es el cover de nuestra amiga Bullnut, que estuvo con nosotros en el episodio de Dragon Ball en Otaku Nochoso. Ah, la cuestión buena. Saludos, Bullnut. Bullnut tiene un cover de Tsutsuki na Serenade. Bitch. Sí. Otaku Nochoso, qué grande este programa, Bullnut chucha. Y el otro tema que me llamó mucho la atención porque es de otra cosa, nada que ver, y de otra época, nada que ver, es que canta Florence de Canon, del anime de TV de Canon, que es temazo. ¿Sí? Y me llamó mucho la atención porque son tres temas, nada que ver, de tres décadas, nada que ver. Sí. Eso, me llamó la atención la señorita Miho Fujiwara, así, bien movida, bien movida. Y quiero comentar los sellos. Porque le llamó la atención la Pau, de hecho, el tema de las voces. Noera, que es el prota, está interpretado por Yoshito Yasuhara. Nosotros nunca habíamos hablado de él acá en Otaku Nochoso, porque si bien tiene pocos papeles de anime, tiene bien poco, la verdad, esta persona es muy famosa en Japón porque es actor de teatro, le va muy bien siendo actor de teatro, y porque es doblajista, que no es lo mismo, lo hemos comentado varias veces acá. Esta persona en Japón es ultra famosa en Japón porque es doblajista de actores gringos. Pero de los mansos actores, pa' más encima. Yo estaba leyendo la Wikipedia japonesa y dije, wow. Este caballero es la voz oficial, ojo. O sea que no solamente ha hecho una pura vez, hizo varias veces. La voz oficial de Bill Murray, Gary Oldman, Richard Gere, Kurt Russell, Mel Gibson y Robin Williams. ¿Qué? ¿Pero cómo una persona puede ser el doblajista de todas esas personas? Está que cachipo. Sí. Muy, muy cuático. Sin embargo, en el mundo del anime su papel más famoso es que era Aoshi Shinomori en Rurouni Kenshin. Oh, ya. Yeah. Pero definitivamente su trabajo de doblajista supera por enormemente su trabajo de anime. Ver ahí los in translation con bueno, este cara. Mansos nombres. Sí. Sí. No, y Gary, además que son todos muy. Bueno, Gary Oldman es tremendo actor, así que también interpretarlo en doblaje es brígido. Y bueno, está Marcia, la chiquilla de Loba, que está interpretada por Mina Tominaga. Y su papel probablemente más famoso en Japón es que es la waifu de la Loba. Es Noa. Sí, así no, tal cual. Sí, Noa Izumi en Pat Labor. Oh. Es Noa. Linda. Linda. Bacán, Noa. Aguante. Tengo que verlo eventualmente. Pero vamos a ver, nosotros nos pusimos de acuerdo con la Pau. Sí. La Pau está muy, muy con ganas de ver Pat Labor. Sí. Sí, sí, la vamos a ver. Pero tarde. Lo lograré, no lo sé, pero sí, lo intentaré. Lo intentaremos, sí, yo creo que te va a gustar. ¿Qué van a ver? ¿Películas, la serie? No, tengo que ver la serie. Ah, ya. Yo estoy segura que me va a gustar. El problema es que soy yo. Ahí lo veremos. Imagínate, no, es que no sé, no me imagino a alguien haber visto absolutamente nada de Pat Labor y ver Pat Labor 2 así, la primera vez. ¿What? No, voy a ser yo. No quiero ser yo. Ya, bueno. Es que Pat Labor es famosa porque empieza muy chistosa y simpática y bacancita y después termina en esas conversaciones existencialistas de Mamoru Oshii, bueno, brígida. Me encanta, eso es todo lo que yo quiero en la vida. No le pongo más. Nada, soy lista. Sí, bueno, grande Pat Labor. Grande Pat Labor. Otro de los papeles famosos es que era Karin Aoi en Denial Cuadrado. Grande Karin, weón. Era Myojin Yahiko en Rurouni Kenshin. Yahiko, weón. Otro personaje de Rurouni Kenshin. Era Kosuke Nanao en My Sonic Goku. Era Miki Hosokawa en Nube. Y tiene dos papeles de videojuegos muy llamativos. Era Ángel en The King of Fighters, hasta el día de hoy, de hecho, la mexicana. Y, señoras y señores, es Squirtle en Pokémon. ¡Squirtle! Ok, excelente. Excelente. Maravilloso. ¿Qué les parece? Me parece muy bien su variedad. Maestra. También está Jack, que era como este amigo que se pillaban. Ahí vamos a conversar un poco al respecto. Que está, era obvio, ¿no? Ya que al segundo reconocí al toque era Kanetoshi Ozawa, weón. Que en paz descanse el tío. Un grande, nada que decir. Uno de los más grandes de Seiyu todos los tiempos. Y un caballero que se llama Cain, que era como este milico que cachaba exactamente qué se trataba, todo lo que estaba pasando. Está interpretado por Kosei Tomita. Este caballero falleció en 2020 y es famoso en Japón porque fue la primera, ojo, la primera voz de Doraemon. ¡No! Ajá. Sin embargo, probablemente su papel más famoso es que hace a puros doctores. Él era el doctor Helen Mazinger Z. Ajá. Ah, ese tipo de ese, doctor, sí, como el doctor, sí, científico. El doctor científico. Era el profesor Saoto Mengele Robot. Ya. Yeah. Eran todos los caballeros así... con esos computadores de los 70 que suenan chuchu chuchu chuchu chuchu chuchu con el, la cinta así gigante dando vuelta, hermoso. Y tengo que mencionar que también es muy famoso él en los doblajes, hablando, porque siempre es muy interesante hablar de ello. Él era Mario, el live action de Mario. Fuck yeah. Yeah. Hizo por años a Pauly en Rocky. Era el papá pitufo en los pitufos. Y señoras y señores, también era una de las voces oficiales de Orson Welles. Yo comenté en el episodio de Transformers que iba a aprovechar la oportunidad porque nunca más iba a hablar de Orson Welles o Tami Nuyoso y lo logré. Hablamos de él de nuevo. ¡Viva este programa! Aguante. Okay. Bueno, eso. Como estaba comentando, Studio Unicorn ya no existe. Por ende, este OVA está en el limbo legal. Ya no existe, no existe tampoco Giromedia, no existe nada de eso. Y por años yo sé que gente como, no sé, como Discotech y toda esta weá ha intentado conseguirlo. Es como, nadie sabe de quién es el dueño de esta weá. Nadie sabe quién es el dueño de esto. No sé a quién ir a preguntarle. ¿Aló? Sí, aló. ¿Es suyo esto? Exactamente, entonces por eso es una weá muy, muy under, incluso todavía, a pesar de todo lo que ha pasado últimamente. Vamos a empezar la campaña de Hayama como por los jajá. Le vamos a poner, vamos a hacer una cuenta de Twitter y le vamos a poner día uno de preguntar, ¿es suyo esto? ¿Es suyo esto? Y le vamos a preguntar a todos los... ¡Sí! Sí, el día que alguien nos diga, sí, es mío esto, ahí se acaba la cuenta. Y así como, Le voy a buscar quién es el dueño de California Crisis, chistoso eso. No lo he encontrado. Porque hay casos que son como diferentes, por ejemplo el del sensualista, el de Ichigo Otoko, era, no lo has lanzado en Blu-ray nada porque los dueños se odiaban, ¿te acuerdas que lo hablamos, Pau? Sí, también lo pensaba para acordar de todo lo que pasó con Candy. Con Candy, que las tías se odian también, toda esa historia. Entonces, bueno, acá en este caso nadie sabe quién es el dueño de esta weá. Fin. Me encanta. Así que en este momento hay varios rips dando vueltas. Sin embargo, si tuviera que recomendar uno, yo no sé cuáles vieron ustedes, pero si tuviera que recomendar uno, por mucho tiempo el que se vio la mayoría de la gente era de un equipo que se llamaba Vox, que es el que yo vi al principio y una calidad de mierda, hasta grabado en VHS, bla, bla. Sin embargo, ahora hay un rip que está hecho por Lonely Chaser junto con Kineco Video. Que bueno, Kineco Video es muy famoso porque restauran increíblemente todo lo que consiguen. Sin embargo, como estoy comentando, esta wea solamente existe en VHS, así que hicieron lo que pudieron nomás. Pero bueno, podría ser peor. ¿Qué crees que te diga? Sí, bueno, es que es peor. Existe la versión, existe la versión de Vox. Existe el peor. Entonces, por eso estoy recomendando que, bueno, Kineco Video grande. Tú lo ves, ¿cachai? Obvio. Sí, también son de los todos los relacionados con los que nombré. Sí. Exactamente. Así que pirateen, claro, no hay otra manera. No hay otra manera. Así de simple. Ahora llegó la parte hermosa. Lobe, ¿cómo recomendarías California Crisis? Oh, ya lo he dicho más de una vez, pero... Oh, ya, voy a condensar como lo que ya he dicho. Es un interesante ejercicio de cómo los japoneses entendieron los 80. Como hermano. Sí, como que yo diría eso. Bacán. Y que igual entretenido, hay que dejarse llevar nomás y no cuestionarse nada. Y la estética es hermosa. Sí, hay que subirse al auto nomás. A ese auto hay que subirse al auto. Hay que subirse al autito. Al tronco. Pau. Ay, no sé. Yo creo que si tuviera que dar una clase de historia de la animación y de animación japonesa, yo creo que entraría por eso. Porque creo que, a diferencia de Bobby sí la encuentro más como dentro de lo que yo conozco. Pero California Crisis es como otra cosa, es como para dar una clase sobre sincretismo cultural. O como este término que se llama como de el otro. Sí, bueno, ahí está el vocablo académico, el sincretismo cultural. Ah, igual eso sí lo dan en el colegio, no me voy a decir, eso lo iba a aprender en el colegio. Pero es que Pau, como dicen en ese sketch de Planceta, sí, yo realicé todos mis estudios. Ah, bueno, hay que repetirlo entero. Pero salí valiendo pico. Puta la wea, perdón. Pero eso, encuentro que es como una buena manera de... O también creo que es una justicia, como... Porque ahora me doy cuenta que hace poco está como de nuevo en boga estas discusiones por el orientalismo, que lo conversé el otro día en sesiones de fotos, de que han habido funas por eso como en redes sociales, y yo estoy como... Y la gente dice, nunca he escuchado de eso. Esta wea, amigo, está desde la era victoriana y de antes. Solo sí, que a alguien se le ocurrió sacarle el polvo al libro. No, en verdad. Si estudiáis ciertas ramas de humanismo, como que siempre te topáis con el libro porque no hay otro libro. Pero esto es bacán porque es para el otro lado. Y eso es muy entretenido. Yo lo tomaría por ahí. Sí, yo no... sí disfruto cuando sale estas como representaciones de gringos hechas por japoneses que son horribles, como la que vimos en Momotaro. Bueno, yo sigo así. Momotaro ya era de frente a burlarse de ellos. Por supuesto que sí. Sí. Not sorry. Está bien, pues. Yo la verdad es que California Crisis la recomiendo como una experiencia visual nomás. Ahí voy a comentar los spoilers por qué pienso eso, pero estéticamente tiene algo... Mira, yo creo que al final de cuentas esta guay la defiende un puro punto, y es que creo que no hay nada igual en el anime, man. Porque sí hay cosas achuradas con estilos diferentes. Está, por ejemplo, el tema de Dragon's Heaven con este estilo de Moebius. Hay gente que lo compara de repente un poco con Megazone 23, ese tipo de weas. Pero para mí está hecho con un estilo que es medio repetible en el anime. Es un ejemplo muy único. Entonces, por ende, eso es lo que la vuelve una excepción a la regla. Y por eso la gente la ve. Sí, tengo que aceptarte que esto puede que sea una cuestión para la gente que le gusta la animación per se nomás. Si usted está buscando una historia bacán, no la va a encontrar acá. Se la adelanto al toque. Es muy interesante esa perspectiva. Yo la disfruto viéndola particularmente. Soy una persona que le gusta la animación y todo eso, entonces por eso me gusta. Pero sé que puede ser un ejemplo medio académico de la weá. Tal vez la gente que ve anime porque sí quiere pasar un buen rato, tal vez le encuentre la weá más penca que ha visto en su vida. De hecho, yo sí conozco que hay un grupo de personas que no le gustan los OVA de los 80, porque dicen que son pura estética y cero presentación. Lo cual yo no, pienso que no es real eso. Hay muchas weas interesantes, como Bobby, que la cuento la raja. Si conozco haters de Bobby, lo voy a comentar de ahí. Pero. Pero a mí me gusta que no. Sí, ahí lo voy a mencionar. A mí me encanta Bobby, la encuentro la raja. Pero en el caso de California Crisis, es una cuestión netamente. Como lo ha dicho muchas veces la Pau cuando hemos hablado de este tipo de cosas, un viaje estético. Sí. Yo la verdad como apagué mi cerebro desde el principio, es que se llama California Crisis, partamos por eso, sí. Un anime que se llama, y fue como ya, desde el principio estaba muerto mi cerebro cuando vi eso, no, fue como, bueno, ahí después lo vamos a comentar el capítulo, la cosa como tal, pero mira, si somos justos, hay películas gringas que son exactamente iguales. Pero sí, de hecho, esta weá está pasada. Varias películas gringas, pues se le va a mencionar los spoilers, sí. De hecho. Esta weá es un tributo a la cultura de la de Estados Unidos. No sé si no es una opinión dura decir que como que no tiene sentido la trama, porque en verdad la referencia está muy, lo hace mejor como referencia. Es un... Mira, podría definirlo de esta manera. Podría definirlo de esta manera. La weá es un pastiche así. Como un collage de cosas gringas que le gustaban a los japos. Sí, eso es. Eso. Está bien. ¿Vamos a los spoilers? Vámonos. Yo quiero comentar lo siguiente, sí, porque también le quiero dar mucho más hincapié hoy día a Bobby, porque siento que vale más la pena, por sobre todo el tema de la trama. Ajá. Yo, la verdad, no sé cómo lo quería abordar, Pau, porque esta weá. Yo voy a comentar al toque, aquí estamos los spoilers. Comentamos al toque. Uh-huh. Este Boba es conocido porque la gente lo considera, como estamos diciendo, un viaje estético. Ajá, totalmente uh-huh. estético. Y hay mucha gente que considera que te enfrentó esta weá, está horriblemente mal escrita y mal hecha. Yeah. Yo de hecho soy de la idea, esta es mi defensa de como de abogado del diablo. Yo sí encuentro que está mal escrito, bro. Yo sí encuentro que está mal hecho, pero después de que leí que parece que es efectivo de que los güeyes se le acabó la plata y la tuvieron que tirar como quedó nomás, puta, hay una parte de mí que dice, oh, hubiera sido la raja ver cómo esta gente haciendo, intentando hacer esto mismo, pero con sin límite. Mm. Especialmente también porque, bueno, eso debemos haberlo comentado en las recomendaciones de todo esto. Tal vez la otra weá que lo limita mucho es que es una weá que es hermosa estéticamente y está en una calidad de mierda, weón. Esta es una obra que de verdad llora porque salga en HD, weón. Sí. El problema es que está en VHS nomás, pues. O sea, puta, debe existir un... Yo creo que se deshicieron de los sets, los vendieron todos, no sé. Mira, normal, mira, a mí Kireko Video, por sobre todo, me ha enseñado de que existen cintas de 16 y 39 milímetros y todas esas weas de series de TV, bro. Existen. Uh-huh. Pero tenéis que básicamente ir a... como escabullirte como ninja a los estudios de animación para encontrar esas weas. Yo no tengo idea si existe una cinta de California Crisis. Sería la raja. Probablemente tiene que estar hecha bolsas o sí, pero sería la raja. Bueno, en fin, la cosa es que sí, yo sí apoyo que estaba mal escrita, así que no sé cómo lo voy a comentar, Pau. ¿Quería hacer el resumen de siempre o qué onda? Yo creo que puedo hacer un resumen ejecutivo. Dale, adelante, Pau. Está con un... están en California, está hablando con un conocido y está hablando el protagonista de cómo todas las personas que él conocía como que han avanzado en la vida. Sí. Y yo al principio era como, él se fue a no sé dónde, este está en otro, como que todos se fueron. Y el gallo había estado tomando toda la noche y dice que se tiene que ir a trabajar. Y de hecho esta parte es súper irresponsable porque se van automanejando, dice, no toma mucha noche. Así. La cosa es que andando, también te dan a entender que algo cayó en el desierto. Mm. Eso por una parte, se está moviendo el combo y todo, y a la vez que va ocurriendo eso, él va andando con un auto maravilloso, convertible en el... ¿Era un convertible? No era un convertible. En mi mente era un convertible. En mi mente un convertible, yo soy un ignorante a cagar de auto, no sé nada, así que... ¿Tiene techo o no tiene techo, Javier? No tiene techo. No tiene, entonces es convertible, ya. Vamos. La cosa es que se encuentra con otra chica que anda en moto y se llevan mal al tiro, pero la cosa es que entre medio están como en este encuentro de a dónde va, a qué tan lejos está, por qué eres así. Pasa un camión de una manera muy peligrosa, un convoy de como dos o tres camiones, y quedan en medio de un tiroteo. Y sí. Ellos caen por el barranco con uno de los camiones. Y la cabra agarra una cuestión que se había caído de esto, que es como una pelota negra. Y yo ahí me pasé todo el rollo y dije, weón, se encontró una pelota de uranio. Cagaron, porque no se le están cayendo los dientes. Ah, como, claro, como si sí, va bomba atómica la wea, sí. Sí, yo estaba así. Bueno, ¿dónde están mis dientes cayéndose? Porque uranios. Pero no, por suerte no. Yo dije ya, por último, y ahí yo dije ya, esta película no tengo que pensar en mi cerebro porque todo lo que han hecho estos carros deberían haberse muerto hace rato. Así que ya ahí partamos por ahí. Bueno, es lo que pensáis también, pues. Sí, pues porque está equivocada. Está equivocada. Sí. La cosa es que la cabra como que va a un café o un dinner y abren esta pelota y se la tocan los dos al mismo tiempo y les da una visión de un lugar y como que ven el universo completo al tomar entre los dos esta pelota que yo sigo pensando que un uranio. Y yo me empecé el rollo de como, oh, es como una mitología sobre el uranio y la cuestión, como que la gente no sabía de qué iba. No, mentira, era algo más. La cosa es que esta cabra se empecina en que tiene que ir al Valle de la Muerte, que geográficamente sí está relativamente cerca de California, porque la pelota se lo dijo. Sí, pues tenían esa visión. Sí, tienen esa visión de que tenían que ir para allá. Bobby entre medio, o sea, no, perdón, el prota entre medio como que dice que tiene que ir a la pega, pero la cara le dice, obvio que todo el mundo puede hacer tu pega, sino no es una pega que sea como de habilidades especiales, amigo. Dicho y hecho, el Juan ya lo habían echado. Sí, despedido. Así que se va dando la situación en que al final como que él, como con no tantas ganas, entre comillas, terminan yendo al Valle de la Muerte y llegan a otra ciudad, van pasando cosas, entre medio la cabra se en pelota, el Juan no está interesado, tiene un gato que actúa como perro de repente. Oye, ojo, la cabra se en pelota y este Juan dice, chato, y crees que yo soy lolicón, weón, así, ándate la cresta, weón. Sí, porque de hecho todo el rato hablan de que es muy chica ella. Además. Sí, nunca revelan su edad, eso sí, pero es menor de edad, eso es lo que te da la idea. Sí, eso es lo que antes. También yo creo que por eso en alguna medida él va accediendo por el hecho de que es muy chica. Uh-huh. Como que no puedo dejar a esta cabra sola. ¡Ey, inocentona! Sí. La cosa es que, bueno, llegan en un momento como un bar, están juntos. Escuchan gente toca música, que esta escena muy famosa que dice el Hayama. Muy famosa, esa es la que comparten sí. En redes sociales todo el rato. La cosa es que entre medio el prota grita un nombre y resulta que entre medio la gente está uno de sus amigos que se habían ido a California. Mm. Entonces, y ahí empiezan, como que iban a hablar, le dice, hoy estoy en tal bar, como que todavía está todo igual que antes. Y de repente el gallo se va porque es milico y resulta que él es el que está buscando lo que ellos tienen, que es la pelota. Exactamente. Y nunca sí. Lo saben, de hecho, curiosamente. No, o sea, si hubiesen hecho otro guay, quizás sí. Probablemente, sí. Cuento corto, largo, corto. Van y se van acercando al Valle de la Muerte, aparece otro camión y se da que encima el auto aguanta caleta, lo hacen recagar la camioneta que se encuentran después. Que la Ford Bronco, que si estuviera el Opi medio, ¿a qué me va a creer que era en auto? No sé. Se encuentra con un capitán que quería obtener de ellos la pelota. Y yo seguía pensando que era uranio. Y le dice, ustedes no saben qué es la Mind Stone. Bueno, sí, no sé si le dice Mind. Era algo Mind. Algo Mind, sí, me acuerdo. Sí. Como la piedra de la mente. Y ahí como que tiene sentido este trip que tienen cuando la toman juntos. Y entre que van corriendo, la camioneta queda en los huesos y se caen por un barranco. De hecho, esa parte es muy dramática porque se corta la música, porque iba todo bien como con música cantada y de repente cae. Y se vuelve muy serio el momento. La cosa es que finalmente van cayendo y esta chica no quiere dejar la pelota. Y entre medio como que se empiezan a hundir más y la pelota cuando entre las dos la toman se vuelve a activar y los eleva en el agua y los deja como en la orilla y están salvados. Y después te dan a entender que lo que estaba dentro de esta esfera desaparece porque se encuentra con una esfera perfecta pero transparente que se ha quebrado. Y ahí queda, ahí te queda el OVA, como fin. Que quedan mirando la esfera. Y fin. Wow. un viaje. Wow. Espero que les haya quedado, lo haya resumido bien sin comerme tantas partes. No, estuvo bien. O sea, sí, yo voy a reeditar un par de cosas extra, pero sí estuvo bien. Love, ¿qué te pareció todo esto ahora con spoiler? Un viaje. Un viaje, lo mismo. Un viaje. Fue como. Terminó. ¿Eso? Sí, como que no produjo más allá, fue como ya todo se veía muy bonito. Yo soy muy fan de la estética, me encanta X-Men de los 90, me encanta. Por cierto, hace unos años atrás la volví a ver y es increíblemente una tontera maravillosa. Pero pero era como eso, fue como bonito estéticamente, pero como de historia, ya, es lo que es. Bueno, les voy a opinar, o sea, voy a dar mi opinión de esta situación porque, como estaba comentando, ANN hizo la excelente manera de escribirlo de que esta era un OVA que ya como que escapaba de cualquier tipo de análisis y crítica porque toda la gente lo miraba y decía, oh, es la hueá bonita, pero del resto no voy a opinar ni una hueá porque, incluso hay gente que cuando termina la hueá dice, ¿y esto fue? ¿Qué está pasando acá? Esto no puede terminar acá, esto tiene una segunda parte, esto no puede quedar así. Miren, esto es lo que yo creo, porque no hay, como estoy diciendo, esto de que supuestamente se le acabó la plata y querían hacer una segunda parte, nunca se ha confirmado al 100%, es algo que se comenta en internet. Ajá. Esto es lo que yo creo. Yo sí creo que está incompleto el OVA. Yo no es que, o sea, no creo que tal vez haya una segunda parte. Yo creo que está incompleto porque se le acabó la plata y tuvieron que editarlo como pudieron. Con lo que había. Yo creo que va por ahí, es mi opinión. Puedo estar equivocadísimo, pero cuando yo lo veo, lo he visto tres veces, he visto este OVA. Las tres veces he sacado esa conclusión. Que es cierto de que se le acabó la plata, tenían más ideas, querían escribir más cosas, y dijeron, claro, no hay más plata, se acabó la plata. Así que lo vamos a editar, porque bueno, eso ha pasado muchas veces. En anime no hemos comentado tanto eso, pero en películas live action ha pasado un millón de veces. Un millón de veces que han tenido que editar la película y la historia es lo que es, porque no pudieron porque continuar. Sí, hay un... Ay, bueno, mi memoria, pero hay un ejemplo muy... muy emblemático de una película que se llama Blow Up de los 60, que tiene un final que tú decías, este no puede ser el final, y cuando terminó muchos como los críticos de cine y los intelectuales decían, no, es que el final en realidad se trata de esto, porque bla bla bla, y al final la autora es como... ¿El que encuentra una foto que tiene como el culpable de una cuestión? Sí, esa es una parte de... No estamos spoileando, para que no se asuste, pero sí, esa película es... Solamente para tener contexto, para saber si estamos hablando de la misma cosa, solo para eso. Y había mucho intelectual diciendo, no, es que no entienden, el final significa esta weá, y al final el autor tuvo que decir, no, si el final es así, porque se nos acabó la plata, y tuve que cortar ahí nomás la weá. Eso pasa, weón. Sí, eso pasa. Pasa muchas, muchas veces. Entonces, eso es lo que yo leo de ello. Y cuando la veo, yo la disfruto primero por los dibujos. Si no, lo voy a negar, weón. Ese es el motivo número uno. El diseño de personaje, lo encuentro la raja. La manera como está usada la sombra es muy único en el mundo del anime. En California Crisis está súper bien hecho. La paleta de colores es la raja. Que lamentablemente está opacada por la mala calidad de lo que existe en internet. Pero estoy seguro que haberla visto en un VHS cristalino la primera vez de haber sido la raja. En general, siento que obviamente todas esas cosas a mí me generan satisfacciones como una persona que le gusta la animación como medio. Sin embargo, yo tengo claro que la persona que solamente busca historia y cosas interesantes para conversar después de lo que se trataba y todo eso, aquí decir, esta weá es una tontera. Hay gente que encuentra de frente, es que este OVA es horrible. Este es un OVA que genera comentarios muy polarizados. Hay gente que lo defiende, que dicen que... por ejemplo, leí por ahí una persona que decía que este era su OVA favorito de los 80 porque enmarcaba todo lo bueno y lo malo del anime al mismo tiempo. Interesante. Ajá. Como que toda esa weá era como el cúmulo de todo lo exceso y todo lo bueno y todo lo charcha, todo en uno. Entonces, hay gente que tiene esa lectura, hay gente que dice, no, esta weá era simplemente para que pagara ahí 10.000 yenes y te cagaran. No estoy tan de acuerdo. Yo tampoco, pero no. Hay gente que odia esto, dicen que es una mierda. Sí, lo he leído varias veces. Yo digo, es que lo que pasa es que yo puedo entender a la gente que no le guste o que lo encuentre fome de frentón, porque no es lo que están buscando en anime, ¿cachai? Hay gente que busca... Yo siento que hay cosas como infinitamente peores que esto. Sí, obvio. No conozco a nadie que diga que es el peor anime de la historia, no. Porque bueno, ahí la competencia es muy dura. Pero sí conozco gente que dice que es horrible esto. Sí, lo he visto, más de una vez. Es que ¿sabéis por qué creo que quizás también puede ser esa valoración? Sin entrar a estas discusiones que hemos tenido antes de es que hacer una gran diferencia entre el no me gusta y es malo. Es quizás porque está tan americanizado que también va por ahí. Siento que hay como que hay otras cosas que son como de un mercado similar o apuntado de una manera similar como visualmente. Y yo creo que inevitablemente lo deben comparar a eso. Ahora, lo curioso de este caso es que estaba confirmadísimo de que este OVA nunca lo pensaron para el mercado gringo. Qué raro. Pero esa gente es como comentario reciente, como que no, a mí me gusta mucho. No, desde la primera... Cuando alguien me dice... Sí, porque cuando alguien me dice como... Bueno, ustedes también me lo preguntan. Cuando a mí no me gusta algo, quiero saber por qué. Y no quiere decir que me voy a ofender de más. Hay mucha gente... En general, mucha gente dice que este un OVA que es como un frasco bonito por fuera y el contenido no tiene nada. Yo no lo encuentro que no sea sin contenido, personalmente. Yo encuentro que un poco... La aseveración, afirmación. Yo siento que la historia está intentando hacer como tributo a cosas. De hecho, se quería comentar un poquito para que sepan. Sí, aunque ahí, disculpa, ahí antes de adentrarnos a eso, como que a mí me llama mucho la atención el como, ¿qué cosas le gustarán a esa gente que critica tanto el OVA? Yo no digo es que esto es como la séptima... A ver... Como lo mejor del universo, La magia del anime es que es un medio tan masivo y tan gigante que tú podías entrar por cualquier motivo. Cualquier motivo. Hay gente que entra en anime porque quieren escaparse de sus vidas de mierda y es la única wea bacán que tienen. Hay gente que entra en anime por las historias profundas. Hay gente que entra en anime solamente por la animación, la encuentra bacán. Hay gente que entra en anime para ver teta. Conozco mucha gente que la única wea que ve anime es por el fanservice, nada más. Conozco gente que ve anime por los guachitos, nada más que por eso. Conozco gente que ve anime por X1, 2, 3, 4, 5. Normalmente la gente que conozco que tienen esta visión negativa de California Crisis es un grupo que en general tiene una visión negativa como de toda esa época, en el contexto de que dicen de que son producciones súper bonitas que no les entregan nada como persona. Conozco mucha gente que tiene esa opinión. Sí, pero ahí me llama la atención entonces, ¿qué cosas le han entregado? ¿Qué obras le han entregado? No sé, podría ser... Es que a ver, persona que odias California Crisis. No sé. ¿Qué obras te gustan a ti? Mira, yo solamente diré que, por ejemplo, yo amo Belladonna, una película de anime favorita de todos los tiempos, yo tengo claro que es una película para todo el mundo. Y ya me han comentado, bájate una persona que ha escuchado tan conocido que me dicen que Hayama, pucha, disculpe, intenté ver Belladonna y no soporté 5 minutos de ella. Pero eso está bien. Sí. Yo creo que está bien que... Pero lo otro ya es como esta catalogación... Es súper diferente decir no es para mí o no lo soporté. Y también esta persona que vio California Crisis, que es una como un discurso que a mí pasa mucho en internet, que la gente ve, pierdes tu tiempo viendo algo que no te gusta. O sea, bueno... igual también eso es como, no sé, pues, si te gusta el anime, es que el anime es un medio y podéis ver cualquier cosa, ¿cachai? Entonces, bueno, si topaste con algo que no está totalmente alejado de lo que te gusta, porque solamente porque es anime, ocurre. Porque a mí me pasa con tanto, es un comentario tanto para California Crisis como para Bobby. Son dos cosas que yo creo que es súper justificado que sea animado, ni siquiera como anime, animado. Porque California Crisis podría haber sido una película, Bobby podría haber sido una película con personas, pero tiene ese toque que tiene solo porque tiene esa capacidad de, ¿cómo se llama?, de hacer la cosa como tú quieras o como resulte que sea, solo porque es un dibujo, porque te representa las cosas de una manera que no podrías de otra forma. A mí me encanta eso. Especialmente el Valle de la Muerte que aparece en California Crisis, cómo está hecho es súper particular. Yo nunca había visto fondos así con ese tipo de técnica. Y a mí por eso me es valorable, porque a futuro puede que quizás no me guste tanto por trama, pero uno dice como, mira, igual hay alguien que cuenta las cosas así, que se atrevió a hacer el fondo de esta forma. O que hizo, porque esa referencia de ese, particularmente esa parte en paisaje, es súper específica a un tipo de dibujo que se hacía como muy gráfico, con colores, probablemente con lápiz cripto, con acrílico, como que es muy particular a eso. Entonces yo no... Que lata que no te llame a otras cosas, no tiene por qué darte un contenido profundo o eso, pero que lata que no puedas como sentir como ese pequeño viaje del que hablamos al principio del capítulo. Yo comparto contigo, Pau, pero es simplemente una persona que decir a mí no me interesa eso, yo quería ver un nuevo de acción y la acción me aburrió, chao, fin, no cumplió, guamala. Eso. Yo digo que todo el mundo tiene maneras diferentes de disfrutar de las cosas. Entonces, yo conozco gente que cuenta que esto va pésimo, así de ese nivel. En general también conozco mucha gente que dicen que no tiene lo que en el mundo del scripting se conoce como setup and payoff. Esta weá de como generar una idea para que después se concrete al final. Porque bueno, además también la otra cosa que es súper como controversial de este OVA es el final. Hay gente que dice, está bueno, un final, esta weá esto no puede ser un final, es como nada. La weá no termina en nada. ¿De qué hacía el alienígena? No hacía... salvó a estos personajes, chao, fin. Y yo lo puedo mirar de la perspectiva de que al final se hizo algo y lo salvó y chao nomás, pues hice su aporte. Pero hay gente que busca más y lo encuentra que la weá no tiene ni pies ni cabeza, ¿cachai? Hay una weá que igual encuentro un poco ridícula, me acuerdo que al final todo este sueño de querer ir a salvarlo a esta esfera era como, no, tenemos que ir al desierto y la weá, y el protagonista Noera le preguntaba por qué y Marcel le respondía, The American Dream, American Turismo, de American Dream. Sí. Y yo decía, ya, pero ¿cuál es el American Dream? Esa weá la cuento así como, esa como lectura de choque cultural, weón. Así como esa bola lo encuentro como chistoso, weón. No tenía ningún payoff de esa manera. Pero bueno, la cosa es que yo la historia la encuentro genérica, de cierta manera. Y es genérica porque estos cabros se basaron en películas gringas y hicieron un popurrí. Por ejemplo, bueno, los que yo me di cuenta, de seguro tiene que haber caletas más, pero los que yo me di cuenta, cuando sale el camión gigante, cuando se encuentran con este incidente, se están disparando, esa escena del camión está calcado de Duelo de Spielberg, por ejemplo. Calcado. Yeah. Hay una parte que, cuando están conversando sobre toda esta cuestión, no, oh, ¿qué será esta weá de la esfera, de la cuestión? El protagonista dice, ah, esto es como una historia de Ludlum, de Robert Ludlum, que es un escritor de novela de teorías de conspiración. ¿Cachai? Lo menciona, ¿por qué? Porque de seguro el loco, la gente del staff le encantaba esa wea. Y también, que es la referencia más, las dos referencias más, la cara de loba, que uno, esta chica también se emociona porque dice, no, no, es que es contacto extraterrestre, es como un encuentro cercano del tercer tipo. Sí. Lo menciona literalmente. Y el weón le dice, ah, ya, pasamos de Ludmund a Spielberg, le responde esta mina. Que obviamente están referenciando a las weas que les gustaban gringas del momento. Y está bien eso. Uh-huh. Sí, pues está bien, está bien. Y bueno, y la última que es la evidente y que es la escena que se roba la atención de la mayoría de la gente, la escena de la música, de cuando están tocando en el bar, que esa wea es la misma referencia de Balgan Crisis, weón, de Street of Fire, weón. Street of Fire, tiene la escena ahí, que también lo hicieron en Balgan Crisis, ustedes se acuerdan, po. Con Yawa Harry Kane ahí, cuando empieza Pris cantando en esa escena clásica también de Balkan Crisis. Uh-huh. Yo creo que es la misma referencia. Es la misma referencia. Tiene caleta de referencia. Sin embargo, ¿sabía que esto es? Esto sí que es mío. Esto es una pasada de rollo mío. ¿Sabía que a qué película se parece este OVA? Según yo. Hay una película de John Carpenter que se llama Starman. No sé si la han visto alguna vez. No es tan famosa. No. Es la película que sale Jeff Bridges con Karen Allen, que se trata de Karen era viuda, su marido había muerto muy joven, como en 30 y tantos años, y llega un extraterrestre a la Tierra, que por ver una foto en la casa, cuando se encuentra con la casa, y para intentar hacer contacto con los seres humanos, se transforma en el marido de esta persona que había fallecido. Ya. Y van viajando por Estados Unidos, que los van persiguiendo los milicos por la weá del contacto extraterrestre. Y van al desierto y la weá se parece mucho, mucho a esa parte de Starman. Mucho, me recuerdo mucho a Starman. Y la película me gusta, me encuentro bacán. Sí, se parece por lo que tú comentas, aparte de la... El póster igual como que da una sensación similar. La del final, la última escena cuando los protagonistas están mirando a la esfera sin el contenido adentro, se parece mucho el póster de Starman, de hecho, o sea, ahora que lo mencionas, sí. Y esta cosa tiene una esfera también por lo que estoy viendo, yo no he visto la película. Sí, es bueno Starman, bueno, es que John Carpenter me encanta, güey. Yo amo al tío Carpenter. Pero eso, quería mencionarlo, porque vi que no lo menciona nadie en ninguna parte, tal vez sea un rollo mío, pero me recordó mucho a Starman. Y eso, la verdad, para mí es real de que es un poco como una experiencia, si te gusta mucho la animación, si te gusta disfrutar a la gente que trabaja, que está en la mesa dibujando y animando, es bacán. De hecho, particularmente, lo que es cuadros de animación no destaca tanto, excepto en la persecución. Hay una parte cuando el helicóptero le dispara la ametralladora al camión, en la raja esa escena. Está súper bien animada. Pero yo sé que puede que sea un poco como... una experiencia académica para algunas personas. Está súper lejos de ser de lo mejorcito que hemos visto acá en Otaku Noxioso, pero le tengo mi cariño y respeto. Uh-huh. Es que tiene cosas que son... como que, por último, no es olvidable. Yo sí me acordaría, y si por algo siempre mencionamos California Crisis. Es memorable. Y eso es súper importante. Yo creo que lo peor que te podría pasar es que es como que te digan, como sabes que me voy a olvidar de esta hueá porque es parecida a otras 3.000 cosas. Eso sería como lo peor que le podría pasar, creo yo, que no sea memorable. No, sí es memorable, y está bien, bueno, sí. Por lo menos para mí, insisto, como que hay mucha división sobre la recepción de esto, pero quería comentarlo. Uh-huh. ¿Eso? Eso. ¿Vamos a Bobby? Vamos a Bobby. Vamos a Bobby, que para mí era el plato de fondo, la verdad. Yo estaba comentando esta unión de dos producciones radicalmente ochenteras, pero que también son radicalmente diferentes en el ofrecimiento. Aunque hay una weá que la une al final, lo voy a comentar, muy al final del podcast, pero Bobby era de otro de estos ovas que estaban populando en internet sin subtítulo, en calidad de mierda, que incluso sabiendo algo de japonés era súper difícil abordar a ella porque la calidad del audio era horrible. No escucháis bien de lo que están conversando. Este ova también es muy famoso porque tiene mucha iluminación en varias escenas y ustedes y tiene mucho como... Yo lo llamo medio como dreamlike, como dicen los gringos, como que tiene una hueá muy borrosa, que no puedo hablar los spoilers, pero con un VHS carreteado horrible se ve como el orto. Como el orto. Tengo algo para decir sobre eso de me subo los lentes de actually fotógrafo. Yo, eso. En mis primeros como incursiones en buscar tiendas viejas de fotos, entre cosas, y orgueteando las cosas que tenía mi papá, los 80 es especialmente un tiempo que ahora volvió a estar de moda, que están de moda los filtros para lente. Uh-huh. Y hay muchos tipos de filtros, hay unos que tienen, por ejemplo, hacen como un graduado como suave rosado por el lado, hay unos que son como cristales, hay unos que hacen... Para si querían saber alguna vez que los conciertos especialmente se usan harto, que las luces parezcan estrellitas. Esos son todos filtros de lente que tú se los pones. Y ese efecto que es como de... como medio ensoñado que tiene Bobby, hay dos maneras de obtenerlo. Uno son las cámaras de rollo japonesa, especialmente las Yashica. Las Yashica Electro tenían esa cosa como media como difuminada. O le puedes poner un filtro a tu lente para que diera esa sensación. Y eso lo hace más 80 todavía. O era porque tu lente era una calidad como el pico o era el plástico. No, y ojo, eso también fue bueno. yo entiendo tu actually, pero yo a lo que voy es que si entiendo eso y estoy a favor de eso. El tema es que se ve bacán, pero en un VHS carreteadísimo como que se pierde realmente un poco para mí. Porque dije, mientras yo miraba esta película decía, weón, por la cresta, cómo no están en alta calidad. De hecho, me voy a adelantar al toque en decir, porque lo iba a decir en el tema de la distribución, que esta weá, como estaba comentando, este sí la dieron en el cine, de hecho la dieron con una película que vamos a mencionar más adelante, y la volvieron a dar ahora este año en Japón en el cine. La volvieron a dar. De hecho, yo le hice RT, me acuerdo al anuncio, que iban a dar Bobby de nuevo en el cine en Japón. Y dije, weón, son unos hijos de perra, porque seguro esa weá tiene que estar una calidad increíble y no lo quieren soltar, weón. Qué rabia, weón. Ojalá sea, por último que alguien se lo robe con el teléfono. Ahí sí lo acepto, si es que no lo quieren soltar. A esta altura tal vez sería hasta ahora mejor, porque les voy a contar que... porque esto tiene parte de cómo la conocimos y todo eso, que... El rip que está dando vuelta en internet... Bueno, hay varios, la verdad. Hay tres, pero... hay uno que está basado en un DVD, que es el que Kineko de hecho retocó un tiempo, y debe ser el peor DVD que he visto en mi vida, weón. Yo creo que está pegado al DVD de Twilight of the Cockroaches, weón. Así de mal. Que bueno, de hecho tiene una relación, eso lo voy a mencionar. Pero es horrible, la calidad en que está no le hace justicia. La última versión que salió, la última, que no fue hace tanto, la sacó Lori Chaser, y se ve mejor, sí, se ve mejor que la que está grabada de VHS para el pico, que está dando vueltas también, pero está lejos de ser lo que yo quisiera, honestamente. Lejos lo que mejor arreglaron, y que ahí aplaudirle, el audio está mucho mejor que antes, mucho mejor que antes. No sé qué hicieron, no tengo idea qué hicieron, pero el audio está mucho mejor que antes. Bueno, Love, ¿tú cómo conociste Bobby? Por la grande Akimi. Ya, Akimi, grande Akimi. Sí, la tía Akimi. Sí. Autora de Banana Fish. Exactamente. Sí. Buscando ahí qué otra. Bueno, en la época que supe que existía esto, no existía el anime de Banana Fish. Uh-huh. Dije, hay un OVA. Así que ahí lo conocí. ¿Y? ¿Primera impresión? ¿Sabes qué? Ahí lo conocí, pero no lo vi. Ah, ya. Lo vi ahora. Ah, ya, bacán. Bacán, mejor. Para que lo compartamos entre nosotros. Sí, ahí más fresquito. Pucha, mi primera impresión es que Primero vi California Crisis, uh-huh. y después vi Bobby. Bobby lo encontré infinitamente superior, me uh-huh. gustó mucho el tipo de narrativa que tiene. Se nota demasiado la mano de Hakimi. Sí, yes. Demasiado en la parte visual, especialmente que le encanta poner esos como frases en inglés que digan cualquier lesera. Sí. Muy Hakimi. Pero primera impresión me gustó harto. Ya, así que sí, totalmente ahí de mi gusto. Nice. ¿Y tu Pau fue para el podcast? Sí, para el podcast. Uh-huh, ya. ¿Tú sabías de que los diseños de personajes están hechos por la tía de Banana Fish? No sé nada. No ya. Sabía nada. Bueno, yo sé que tú cachai Banana Fish, así que ahora lo sabes. ¡Yay! Sí. Qué buena Banana Fish. Aguante. Bueno, yo esto lo conocí gracias a 100% internet. Yo en los 90 nunca escuché hablar de esto, ni mucho menos. De hecho, me demoré harto en verlo. Yo sé que estaba dando vuelta. Yo supe que el primer rip que tenía subtítulo salió, estoy cachando acá, el 2014. El primero que tenía subtítulo. Antes estaba dando vuelta en internet sin subtítulo alguno. Nada, solamente en Japón. El primer fansub salió en 2014. Yo tengo, de hecho, anotado el día exacto porque salía en el tracker que uso, que sale de cuando los bajé, cuando las marco. Yeah. Yo la vi el 2 de mayo del 2019. Uh-huh. Ahí vi Bobby. Y de hecho, fue una experiencia tan bacán que yo lo comenté en Twitter, me acuerdo. De hecho, subí un extracto de Bobby en Twitter, me acuerdo, cuando la terminé de ver. La corté bacán. Así dije, oye, weón, al fin vi Bobby, la encontré bacán, la encontré la raja y lo comenté así, oh, la weá buena. Esto fue casi exactamente un año antes que empezara a estar con Oshoso. Sí, de hecho estaba pensando, por eso habías hablado al tiro de Bobby en ese caso. Sí, fue un año antes. Yo sé que había gente que la había visto mucho antes, pero yo me atrasé nomás y la vi el 2019 y la encontré la raja. A mí me gustó caleta. Ajá. Y eso es lo técnico, o sea, perdón, lo personal que les puedo comentar, no más que allá de eso. Y ha salido acá en el programa varias veces mencionado porque yo le tengo harto cariño a Loba. Es muy bello. Qué bueno, ni siquiera un OVA, si en realidad es un cortometraje, si lo sacaron para el cine. Sí. Pero está solamente en formato. Está en VHS y en Laserdisc. Y el láser se ve como el pico. Horrible la wea. Y el DVD después lo sacaron en Japón. Y es una copia, un copy paste, weón. No hicieron nada, weón. Horrible la wea. Pero bueno, en fin. Eso, no, de lo personal no tengo nada más que decir más allá de que. Bueno, también lo vi por la gente que estaba involucrada y dije que bacán y efectivamente era entretenido e interesante para mí. Uh-huh. Uh-huh. Esta es la segunda vez que la veo. La primera vez fue el 2019 y ahora la vi para Otaku no Shoso. Y tengo la misma lectura, la verdad no ha cambiado mucho. Una lectura muy personal que la voy a comentar ahí los spoilers. Pero yo la disfruto harto, yo le tengo harto cariño a esta producción. Uh-huh. Vamos al tiro técnico entonces, ¿les parece? O sea, pero no vamos a narrarla. Ah, pero lo podemos hacer después. Sí, se acuerda que estamos con el orden cambiado en esta oportunidad. Sí, tranquila. Uh-huh. Bueno, esto es muy interesante porque esta es una creación que está basada en una novela. Uh-huh. Una novela cortita, uh-huh. la verdad. Un corto, pero una novela al fin y al cabo. Que fue escrita en 1980. Y la persona que escribió esta novela se llama Yoshio Kataoka. Uh-huh. Fue muy interesante leer sobre Kataoka porque son de esas cosas que te dais cuenta de que cuando vais leyendo empezáis a decir, oh, sí conozco weas de él, y no sabían que eran de él. Ya. Ajá, que eso fue muy interesante para mí leer al respecto. Bueno, esta persona está viva, tiene 86 años. Ya. Yeah. Uh-huh. Él nació en 1939 y acaba de venir al tiro una conexión que van a decir, ah, este compadre, su padre era japonés-americano de segunda generación. Era un Nikkei. Ya. Yeah. Uh-huh. El papá había vivido toda su vida en Estados Unidos y se había ido a Japón de regreso. Y si bien vivían en Japón, él nació en Japón, en su casa su papá solamente hablaba inglés. Ya. Yeah. Yo comparto esa experiencia de inmigrante, la uh-huh. verdad. Aunque es como curiosa porque es como de regreso. O sea, lo que es que pasa que eso igual se hace bajo la idea de que como afuera tiene otro idioma dominante, es el único espacio donde tenéis para poder aprender el otro idioma que podrías heredar. Pau, acércate un poco el micrófono que te alejaste un poquito, perdón. Sí. Ahí sí. Pero mi experiencia era así, por ejemplo, mi abuelo cuando era chica hablaba mucho más español, pero hablaba solo inglés. Y tenía parientes que en la casa hablan solo coreano, entonces yo comparto demasiado esa cuestión, como a mí no me parece tan extraño. Sí, sí, es como que volvieran a Corea y solamente hablaran español en la casa. ¿Cómo es eso? Es que en el fondo él es inmigrante, o tiene. Si es Nikkei, es porque tienes que tener un espacio para que no se te olvide. Porque es como la gran ventaja que se tiene al ser inmigrante o al ser hafu, que es que puedes hablar dos idiomas. Entonces, mi mamá lo intentó mucho, pero como mi mamá trabajaba siempre, no tuvo la oportunidad. Pero yo creo que si mi mamá no hubiese sido woman boss, yo creo que sería mucho más proficiente en coreano, seguramente. Por eso habría dedicado mucho más a que yo aprendiera. Seguro que porque sí. Porque después cuando tú creces, es un lamento no haberlo aprendido. Así que yo lo entiendo perfecto. Tiene nada más bacán que aprender idioma, güey. Te conecta con el mundo tan bacán. Pero bueno, esta persona igual es curioso porque el papá volvió a Japón siendo Nikkei y volvió en la Segunda Guerra, güey. O sea, había vivido con los enemigos, básicamente. Él vivía en Iwakuni y a los 6 años vivió con su propio ojo la bomba atómica de Hiroshima, vio el hongo. Así de brígido. Bueno, la cosa es que cuando se acabó la guerra, este compadre, como tenía toda esta cosa de su familia, le encantaba la cultura gringa porque se la fluyeron en la casa. Su papá le gustaba el jazz, le gustaba la cultura norteamericana. Ya en los 50 se volvió loco con Elvis, por ejemplo. Le encantaba la cultura gringa en general. Y debido a que tenía mucho conocimiento de la cultura norteamericana, era una persona que empezó a escribir sobre ella en Japón. Y tuvo al tiro esta cosa de decir, tú caché harto porque tu familia sabe harto. Y tú eres una persona que ha leído mucho, que ha visto mucho, que ha escuchado mucho. Así que lo contrataban para escribir columnas sobre Estados Unidos, sobre la cultura norteamericana, sobre entender a los gringos cuando ya se habían ido y habían devuelto todo a Japón. Y decir, pucha, en realidad hay cosas que sí les gustan de los japoneses a los gringos, todo eso, bla, bla, bla. Tuvo una influencia bastante grande en algunos sectores sobre eso. Y debido a que leyó mucho, se puso a escribir novelas y historias, y porque también escribía muchas columnas. Él empezó en los años 70, hizo su debut en 1974. Cabe destacar de que sí tenía ya 30 y tantos años, no era alguien súper, súper joven cuando se puso a escribir. Y debido a esto también, bueno, por cierto, también fue animador de radio. Porque sabía mucho de música norteamericana, entonces lo hacían hacer todo eso. Y en 1975 escribió su primer hit, su primer éxito como novela, que se llama Isdona Bukinishitekure, que significa así como detener un poco el slow boogie. Y que yo obviamente no he leído esta novela, pero por lo que estuve cachando es una historia de juventud con motocicletas. El loco le encantaba las motos, lo consideraba parte de la cultura norteamericana y también lo que le gustaba en Japón en esa época, bla bla bla. Y después escribió Bobby, que está publicada en 1978, se la publicó la Kadokawa Shoten y fue un tremendo éxito, le fue muy muy bien. Quiero destacar que en esta producción animada igual la historia es diferente. No quiero comentar tanto al respecto, pero les dieron libertad creativa, en la cual fue apoyada por Kataoka. El autor le dijo, sí, háganlo. Pero bueno, la cosa es que esta historia fue tan exitosa que Kadokawa decidió comprarle los derechos de todo lo que escribiera para adaptarlo a otros medios. Todo lo que escribiera de Kataoka, al tiro, película, al tiro, TV, al tiro, lo que es radio, al tiro, lo que sea. Y debido a eso salieron muchas películas basadas en cosas de Kataoka. Por ejemplo esta, Bobby, pero también tiene varias live action. Y tiene, de hecho, varias live action que yo he visto. Y yo no tenía idea de que eran de Kataoka. Me enteré ahora para Otaku no Shoujo y dije, oh, qué bacán. Por ejemplo, este compadre hizo Mind Theme, que es una película, o sea, tiene una adaptación al cine que salió en 1984, que la hizo Yoshimitsu Morita. Muy famoso por haber hecho la mega locada Kazoku Game. Una película japonesa muy, muy bacán. ¿Tú no sé si te has visto Main Team, Love? Sale la Hiroko y a su Ishimaru, y sale una escena que salen con Kaori Momoi y un Togawa dejando la cagada en una radio. No, no la vi. Ay, es bacán esa película. O sea, es una película muy adolescente. muy adolescente, está hecho para un público teenager. Qué bueno, este viejo como que era su fuerte. Lo cual era curioso porque ya no era joven hace tiempo, ya creo que ya estaba cerca de los 40 años cuando publicó Mind Sim. Uh-huh. Pero seguramente entendía lo que era la adolescencia. Exactamente. Bueno, ahí tienes la película que es piola, la cuatro piola, pero tiene gente muy famosa y tiene un manso tema. El tema de Mentir me encanta, grande Hiroko. La canta Hiroko, va más encima, así que aguante. Y tiene otra película que también he visto que me gusta caleta, que también está basado en una novela de Yoshio Kataoka, que es Kare no Otabi, Kanoyu no Shima, que se conoce como Mi motocicleta, su isla. Y tiene una película que está hecha por nada más y nada menos que el tío Nobuhiko Bayashi de Hausu. Yeah. Que también acá una vez salió porque hizo la película de Drifting Classroom. Que lo mencionábamos en el capítulo de Makoto Chan. Bueno, grande el tío Bayashi, esa película también es re buena. Y también tiene que ver, como dice su nombre, con juventud y motocicleta y viajar y la juventud y estar perdido un poquito con esta actitud media rebelde frente a la vida. Pero con el toque de Bayashi, media loca. Es buena esa película, es bacán. Es bien, bien buena. Bueno, a mí me encanta Bayashi, uno de mis directores favoritos de Japón. Y debido a como Kadokawa estaba haciendo todas estas cosas con el nexo con Kataoka, decidieron darle la oportunidad a la animación. Y quién mejor para hacerlo en el momento de la experimentación que Madhouse. Yes. Esta película está hecha por Madhouse y de hecho fue elegida con el dedo por el tío Rintaro. Muy bien. ¿Por qué? Porque en ese momento Rintaro estaba haciendo La Daga de Kamui. Película que también hablamos acá en Otaku Nochoso. Y el tío Rintaro dijo: voy a aprovechar el clásico 2x1 que hacen en Japón y vamos a dar Bobby antes de La Daga de Kamui. Que de hecho yo lo mencioné en el episodio de La Daga de Kamui, que habían dado Bobby antes de la película. Por ende, por eso nuevamente destaco que California Crisis y Bobby han salido muchas veces en Otaku Nochoso. Igual encuentro... Bueno, es por este toque de Madhouse, de querer experimentar con la animación y hacer una hueá más cuática, pero igual también es como particular ver Bobby y la Daga de Kamui, bueno, juntas. Me parece curioso ese choque. Es como... es muy diferente, demasiado diferente. Sí, sí. Nunca tanto como lo de la tumba de la Luciérnaga y Totoro, pero bueno. Ah, sí. Sí, pero ahí está. La cosa es que esta cuestión fue la intro para... o sea, el especial, de cierta manera, para después ver La Daga de Kamui. Salió en el cine, salió en 1985, salió el 9 de marzo de 1985 con La Daga de Kamui juntas. Y la crítica fue muy, muy positiva. Le tiraron muchas flores al corto. Sin embargo, igual el corto pasó como eso, como un corto. No tuvo así como esta decía, ojalá salga pronto en para que todo el mundo la vea. Bueno, fue como la gente que le gusta la animación y le gustan estas historias de juventud y sobre todo le gustan las novelas de Kataoka, está buena. Así, está buena. Está buena, eso nomás, ¿cachai? Y eso. Y la verdad es que los años la injustificadamente volvió oscura, weón. ¿Cómo justificamos? Porque encuentro que es bacán, me da lata que haya pasado tanto tiempo y todavía como que tenemos que hacer como este tipo de cosas para que la gente las conozca, ¿no? Ah, sí. Yo la encuentro injustamente oscura. Encuentro que tiene todos los elementos para ser famosa en varios círculos de gente que le gusta el anime, pero bueno, en fin. También debo decir, esto es un poco... Sí, supongo que tiene algo de recepción, pero... junto con el comentario que se está dando en internet de lo buena que era, con estas weas que están dando vueltas en fansub y la versión Rob y todo eso, pero también digamos de que ya hay un público muy cortito, la verdad, muy chiquitito, que llegó ahí a por Banana Fish, weón. Somos algunos que llegamos. Sí, exactamente, sí, sí. Es que no todos saltaron a eso, la verdad. Es que mira, yo sé que no viene mucho al caso, bueno, el diseño de personaje, voy a adelantar el tiro, está hecho por Akimi Yoshida. Y tiene toda esa volada de Yoshida, pero la vena de su diseño de personaje, de su onda, toda esa wea. Pero yo igual insisto que tiene que ser como de un grupito que más que nada de haber sido fan del manga de ella, porque yo igual conozco, y les pido disculpas a la gente, pero conozco un grupo, la mayoría sobre 30 años, que son bien críticos y haters del anime de Banana Fish, así que... es como un grupo bien reducido, la verdad. Bueno, ahí yo en particular, yo soy muy fan del manga de Banana Fish. Uh-huh. El anime, vi unos capítulos y dije, no sé, no lo seguí viendo. Pero sí, creo que estoy por ahí. Hay una división muy grande entre la gente que no cachaba nada, vio Banana Fish sin saber nada que le gusta, y la gente que era fan de Yoshida de antes y que vio el anime antes de haber leído el manga. Y es como, ugh, una gente que odia Banana Fish en TV, en anime. La odia, es tan horrible así, ese nivel. Pero bueno, no quiero entrar ahí, solamente quería comentar de que gracias a lo de Banana Fish, igual harta gente entró a Bobby también. Porque bueno, la Pau es testigo de que Banana Fish tiene harto público, fue bien popular, la verdad. Uy, yo, mira, solo para que sepan, no pude volver a entrar a la biblioteca de esa de Nueva York porque la gente iba a hacer procesiones por Ash. A mí me persiguieron y me echaron de ahí, así que lo entiendo. Está bien, bueno, eso, la cosa es que hay gente que entró por aquí a este OVA, o a esta película, no, o sea, no, en fin, digámosle película, no OVA. Bueno, una obra, exactamente. Bueno, el staff de esta producción, esta obra, es bastante bacán. El director es Toshio Hirata, que nosotros lo mencionamos hace mucho tiempo atrás porque fue el director de la primera película de Yuniko. Ajá, película traumática para mucha gente. Ajá. Sí. Este caballero falleció hace ya tiempo, ya tenía harto años. El tío Bonzan, como decían en Japón. Y acá tiene una conexión que yo creo que le va a hacer mucho, mucho, mucho, mucho clic a la Pau. Porque bueno, yo estoy seguro que su memoria ahí tiene, hay que hacerle como el flachazo para que diga, ah, ¿verdad? Pero nosotros también mencionamos a Hirata porque él había sido el director de animación de Twilight of the Cockroaches. ¡Yeah! Yeah. Que yo creo que por ahí va como toda esta onda visual que tiene Bobby igual también. Como esta cosa, bueno, él ha sido muy categórico en decirte que él aprendió toda esta volada por la publicidad. Pues nosotros lo hablamos en ese episodio. Sí, eso sí lo recuerdo. Uh-huh. Sí. Porque Bobby, bueno, se los comento, no es spoiler, pero una cosa netamente de técnica. Tiene unas escenas que salen una fotografía. Tiene como harta cosa que supuestamente esta persona la aprendió en publicidad, no en anime. Pero bien. Ya, bacán, bacán. Además que la publicidad japonesa es súper experimental a rato, es muy impresionante la wea. Sí, Bueno, esta persona entró a Toei en 1960. Como estaba diciendo, trabajó en Yuniko. ¿Por qué? Porque estuvo en Mushi Production, en Amigo de Tezuka. Trabajó en Astro Boy, trabajó en Kimba León Blanco. Era muy, muy amigo de Tezuka. Y voy a agarrar esta wea con mi madre, pero en Japón existe un libro sobre la producción de esta obra, de Bobby, en el anime. Y solamente en internet está dando vuelta la entrevista a Hirata, pero es un libro que tiene entrevista a todos. Me encantaría leerlo, pero no está en ninguna parte. Ah, qué lata. Y son de esas weas que piden una cantidad de plata estúpida por él. Así, 100 lucas por el libro. Sí. Bueno, la cosa es que está esa entrevista, ya que la tradujo en inglés. De hecho la voy a poner en Hanagumi. Solamente entrevista al director, a Hirata. Y básicamente es cortita, la verdad. No es tanto lo que le sacó, pero básicamente lo que dice este caballero es que le encantó el trabajo que hizo en Bobby porque es uno de los pocos trabajos que le dejaron hacer lo que él quisiera de principio a fin. Uh-huh. O casi. Ahí lo voy a adelantar un poquito, pero o casi. Pero en realidad tuvo libertad creativa este caballero. Uh-huh. Igual, es bacán. Me encuentro cierta presión. Sí, bueno, también como estamos adelantando, el diseño de personajes lo hizo la tía Kimi Yoshida, muy famosa por Banana Fish. Para la gente que cacha Banana Fish el anime y nunca ha visto nada del manga, le quiero decir que el manga es de los 80, por eso tiene también esta división un poco dura entre algunos fanáticos de la serie, y que tuvo esta adaptación hecha por MAPPA el 2018, que fue muy popular, le fue muy bien el anime. Uh-huh. Antes de esto, ella había hecho varios mangas, entre ellos había hecho uno que se llama California Monogatari. Uh-huh. Siempre le ha gustado. ¿Tú cachai, po? Siempre le gustaba California. Sí, parece que sí. Así que era la mejor persona para esto. Y esto es una anécdota muy histórica porque ella es una artista muy famosa en Japón, en el mundo del manga. Y este es su único paso por el mundo del anime. Ella. Porque en el anime de Banana Fish ya no tuvo nada que ver. Puchao. O sea, es otra cosa. Absolutamente otra cosa. Es su único paso del anime. Curioso, porque lo famosa que es. Tal vez no le gustó, no sé. Uno. Ojalá, no sé. Bueno, en fin. El director de animación está este caballero que a mí me llega al corazón siempre, es el tío Manabu Hashi, también conocido como Mao Lambo. Nosotros hablamos de él porque hizo el corto de Cloud en Robot Carnival, el robotito chico que viajaba, esa imagen en blanco y negro. Ay, sí, era muy bello. Maravilloso, yo cada vez que lo veo, conchito madre. Ahora creo que es mi favorito de Robot Carnival, yo lo comenté en ese, sí, en ese episodio. Esta persona era conocida por ser animador en todo sentido de la palabra. No le gustaba mucho hacer cosas él, simplemente era más como de lo que lo contrataban. Así que decía, ya tío, lo necesitamos para esto. Y él iba, porque en realidad lo que más le gustaba en su vida era pintar, él era pintor por sobre cualquier cosa. Y los fotos son re bonitos. Y la animación es la raja. Ahí va a comentar el texto también. Sí. Y el arte, los fondos y todo eso están hechas por Akira Yamakawa, y que es una persona muy famosa porque trabajó en La Rosa Magnética de Memorias. Fondos muy recordados que tienen mucho, mucho trabajo ahí. Nosotros comentamos también de que este caballero haya trabajado en Studio Ghibli muchos años, hizo un montón de cosas para Studio Ghibli. Trabajó en Mosaico 100, también lo comentamos en ese episodio. Una persona muy, muy famosa en el mundo de los fondos. Ajá. La música está hecha por Keiichi Oku. Este caballero tiene poco repertorio en anime, sin embargo, el poco que tiene es re famoso y es re exitoso. Esta persona hizo los soundtracks de Crash Joe, aguante. Hizo el de Nadia, hizo el de Marmalade Boy, jaja. Y hizo el de Doremi, la primera Doremi. Hizo poco, pero bueno. Sí. Y finalmente, que esto lo quiero destacar, normalmente esto no lo comento mucho, solamente cuando son estos momentos demasiado, demasiado históricos, y era que no, weón, porque este OVA también es conocido por esto. Este OVA es famoso, no le voy a spoilear, si usted, aunque bueno, en realidad va a tener que... El día de hoy, como esto es un podcast especial, supongo que va a tener que marcar con tiempo, weón, para que la gente se salte cosas, porque ya hicimos una parte de spoiler, pero... quiero comentarle a la gente que este OVA es famoso por los últimos 2 minutos, 3 minutos que tiene. Es famoso. Es que bueno. Ajá. Así, pero es un ejemplo enciclopédico de animación para mucha gente. Es famoso. Sí. Bueno, nosotros lo comentamos hace mucho tiempo porque toda esa escena fue animada por Koji Morimoto. Ya. Nosotros hicimos el episodio dedicado al tío Koji Morimoto acá en Otaku no Yoshi. Sí. Yo comenté, sin darle spoiler a la Pau, que había hecho esta escena en Bobby, que es la zorra, coche tu madre, es una escena increíble. Está en mi fácil top 10 de mis momentos favoritos de anime, así de animación, no como de... Bueno, la escena igual es chocante, ahí lo voy a comentar en todo sentido de la palabra. Pero en momentos de animación, para mí la raja, especialmente porque el caballero lo hizo casi solo. Uf, mazotera. No, sí, tío Mojimoto, increíble. Mansa pega. Quiero comentarte los sellos, que son súper poquitos y pasan bastante rápido. De hecho, solamente voy a comentar a 3 personas. Primero está Bobby, que realmente se llamaba Akiko Nomura, y que está interpretado por Hironobu Nomura, que es una coincidencia de los apellidos. Sí. Sí. Esta persona es actor. Esta fue su única pega en anime. Nunca más lo hizo sellos, nunca más. Y es muy famoso en Japón porque lo encontraban guachito rico. De hecho, él es el protagonista de Main Team con Hiroko. Por ende, este caballero está como especializado en esta persona en Kataoka. Yo creo que será hasta amigo, güey. Bueno, también está Keiko, que era la hermana. ¿Se acuerdan de la hermana, supongo? Sí. Está interpretado por una señorita que se llama Mayumi Shimizu, que la intentaron hacer idol en la época y no resultó. Tenía toda la pinta. Sí, ella también. Sí. Digamos que fue como un instrumento para agregarla, así como: ¡oh, está Mayumi Shimizu, la nueva promesa del mundo idol! Y le fue como el forro, por lo que caché. Sí, bueno, en fin. Y la señorita de las cartas. Porque no hay otra manera de escribirla. A pesar de que la novela se llamaba Sakimi. Está interpretada por Hiromi Murata. Esta persona no tiene muchos papeles tampoco de seiyuu. También es actriz, sale en Gamera, de hecho, en un par de películas. Probablemente su papel más famoso es que Tetsuko Hayashaka en Toki no Tabihito, It's Time Stranger. Una película que algún día podríamos hablar acá porque es bien interesante, honestamente. Hemos hablado tantas veces de ella, la hemos nombrado tantas sí, veces. Sí, también. Sí, que la única lata de Tabihito es que para verla bien, bien hay que ver la serie, igual que yo. Pero bueno, en fin. Y eso, como estoy comentando, esta película sí tiene una ventaja, eso sí, en distribución por sobre California Crisis, pero una ventaja entre comillas. Es que está en DVD, que se ve como a las pelotas, es horrible el DVD, asqueroso. Pero además está legal en internet porque está en Prime Video, pero solamente en Japón. O sea, sin subtítulos. Está en una colección que se llama Kadokawa Cinema Collection. Y es la única manera de verla legal, piola, menos que te vayas a comprar el DVD, que está caro. Está caro el DVD. ¿A cuánto está? Pucha, unos 70, 80 lucas. Yeah. Y el Laserdisc, que se ve igual de mal, está más caro todavía. Así que Love, ¿cómo podrías recomendar Bobby? ¿Cómo podría recomendar Bobby? California Crisis era, así remontándome al anterior, era como un pastiche de mucha cultura pop gringa. Un paseo por la cultura pop gringa. Pero esto, a pesar de que no estaba ambientado en Estados Unidos, igual bebía mucho como de una cierta como atmósfera estadounidense, pero creo que era mucho mejor entendido, y por lo que contaste tiene mucho sentido, ya que estaba esta persona que tenía un bagaje cultural propio y mucho más orgánico. Y familiar incluso. Entonces, y familiar, exacto. Entonces es como... Creo que incluso lo dijiste al principio de que esto en cierto modo ya, son todos 80, como que son como distintas caras de una misma moneda. Sí. Este se fue por el otro lado. Es como algo mucho más orgánico, como un entendimiento. Es que es raro decirlo así, como que tenga como una vibra de como de americanismo, americanización siendo japonés, pero no sé, como que está interesante hacer el ejercicio de esto, de compararlos. El cómo recomendarlo, a ver, hablé mucho. Creo que es como un ejercicio de, no sé, como de juventud, rebeldía, una rebeldía. Yes. Una rebeldía media americanizada. Sí, lo comparto. ¿Pau? Así lo recomendé. Yo lo pensé como... De hecho, ya me preguntaron qué estás viendo por el podcast. Y le dije, está esta especie como de uva que es Bobby para mí, que tiene una melancolía, que lo que le contaba el Hayama antes de partir, que es algo como que nunca me pasó, pero tiene esta como cosa universal, encuentro de la temática, que creo que a todos nos pasa en algún instante, como porque toca justo en esta cuestión como del coming of age. Pero este es quizás uno de los mejores coming of age que he visto. Mira, wow. Yo lo considero así porque siento que Bobby en alguna manera hace algo que quizás en alguna medida hemos dicho quizás en broma, o sí lo hemos querido hacer. Y creo que dice cosas que son súper sabias, o también no lo son, depende del punto de vista. Que no es spoiler, creo yo, que dice como quiero saber quién soy. Y creo que eso también engloba todo. Absolutamente. Entonces, solo por eso, la manera en que está contado, como que no tiene necesariamente un narrador, pero es tan... como que siento que lo que dice Bobby normalmente en la trama casi nunca es lo que realmente está pasando por su cabeza, como que todo al final se narra en el silencio de las cosas. Y eso lo encuentro muy especial. Y también cae en esta cosa que yo diciendo 8000 veces, que era como, es de esas cosas que solo se pueden porque hay animación. como decir la cosa exactamente como tú quieres, solo con la imagen. Sí, o sea, yo creo que el live action igual podría haber funcionado bien, es solamente que la manera en que está expresado en la animación es súper bacán, súper, y especial. Que un live action allá puede ser lo yo creo que sí, yo creo que sí, un buen director sí podría hacer una muy buena historia de ello, pero el uso de la animación en Bobby lo deja en una escala mayor y que además funciona con la historia, que es lo que les criticamos a California Crisis de cierta manera. Pero eso creo que es como, y aparte de la edad que estamos, creo que es como un recuerdo a un momento que pasó hace mucho tiempo para nosotros también, que es como, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer cuando salga del colegio? Ese tipo de cosas. Eso. Yo la verdad amo caleta esta obra, lo encuentro la raja. Siempre intento decir obra, después digo, no, si no veo una película, bueno, vamos a la ópera, que la Lobe le achuntó al máximo. A mí me gusta mucho, y hay mucha gente que no le gusta, de ahí lo voy a comentar por qué, pero a mí me gusta harto porque es curioso, no les voy a decir el por qué, porque es spoiler, pero se supone que es una producción hecha para una historia adolescente, contar una historia adolescente, y yo estoy súper agradecido de haberlo visto en este punto de mi vida, ahora, no. Si lo hubiera visto a los 20 años, la hubiera encontrado simpática de piola. También me hubiera gustado, pero hubiera sido como vaya. Pero haberlo visto en este punto de vida, me gusta 20.000 veces más. Ahí voy a comentar el por qué con los spoilers, pero fue un momento que me cayó súper bien. Es una historia sobre el coming of age, como dice la Pau, sobre crecer, que está situada en una situación de una generación de personas que son más o menos rebeldes frente a lo que había en Japón, que eso me voy a tirar más adelante ahí con los spoilers, pero disfruto mucho como ese nivel de rebeldía, y te voy a dejarlo hasta ahí, bueno, puedo comentar más de lo que pienso porque es con los spoilers nomás, pero a mí me gusta mucho, lo encuentro muy bueno, no, y por último, si la historia te parece piola nomás, ya bacán, pero bueno, la parte de Morimoto, bueno, es increíble, bueno. Es la zorra, güey. La primera vez que la vi, tuve que ver esa parte como 3 veces después cuando terminé de verlo. Decía, weón, este weón es un genio. Bueno, no por nada hizo el concierto de Sharon Apple en Macros Plus, po, así, viejo ídolo. Eso, excelente oba. A mí me gusta mucho, mucho. ¿Vamos a los spoilers? Vamos a los spoilers. Vamos a los spoilers. ¿Cómo lo quieres hacer? Pa, cuente. Uy, está peludo, la verdad, encuentro. Porque, o sea, también cae como lo mismo de California Crisis, que yo puedo contar los hechos, pero ojalá vean lo va. Sí. Porque los dos tienen propuestas visuales fuertes, y como estamos diciendo, como que cómo está hecho visualmente, como que importa cómo lo cuenta. Pero voy a hacer mi intento de hacer el mega resumen, si les parece. Sí, adelante. Parte con la voz de una mujer que tiene este doblaje que habías mencionado que suena como tan como casual en alguna medida. Y tiene esta descripción de... Porque al final es una carta que escribe una chica a alguien que no conoce, que solamente lo ve en una revista. Entonces parte como, esta carta te va a llegar de improviso. Y además no nos conocemos, y le empieza a contar de una manera como muy experiencial porque le escribe, que en el fondo dice, nunca había visto una revista de motos, la vi y estabas tú. Y como que para mí es como que le expresa de alguna manera que le da envidia como el pibe. Sí, porque incluso tiene una cuestión un poco de género encima, porque dice, al principio dice, esta es una revista que a mis amigas como que no le importan. Y incluso ella comenta, no, y vi como tu libertad de las fotos que sacaba, decía, me pregunto si yo podría hacer lo mismo siendo chica. Pues está esa cuestión de la libertad, porque claro, tiene 17 años nomás. Aparece la hermana chica, le trae la carta y se trae, te digo, una carta de una chica. Te había escrito alguna de una chica, como que él como que da a entender como si no le importara tanto, pero en realidad sí le importa. Sí. Solo que trata de hacer como si no fuera así. Y se va dando a la medida que te vas dando cuenta de que él le va mal en el colegio, pero tampoco le interesa tanto que le vaya bien en el colegio. El papá quiere que le estudie lo que sea. Y él lo que le interesa realmente es la moto, andar en moto. Y entre las conversaciones con amigos llegan a un local que se llama igual que él, porque él nadie lo llama por su nombre japonés, le dicen claro. Bobby. No, claro. Y llega un local que se llama Bobby. Dado el caso, justo en el local está el dueño del local, que comentan que él es una persona que anduvo en moto de manera profesional. Y está en ese local ahora. Y justo sale que necesita un part-timer. Y él se queda pensando en ese cartel. La cosa es que eventualmente se va decidiendo, entre medio que va intercambiando cartas con esta chica, que le empieza a decir como, espero ver moto, me gustaría saber de qué color es tu moto, qué pena que no he visto una moto hoy día. Y en el fondo es una conexión con él. Y él al final se va de la casa, se pelea con el papá, que esa escena es bien violenta. La verdad, como que hay un combo. Sí. Bien violento como a lo que llegan con el papá. Y es cuática como está dirigida, porque es como a contraluz y hay un cambio de cámara, sí, y le pega así con la brígida. Sí, como la silueta nomás. Y ahí va, como que va dando a entender que él después dice como, se consigue este trabajo, y le empiezan a hacer las preguntas típicas, pero no es el colegio, no va a estudiar después, de verdad quería esta pega, no paga tan bien. Y él dice, no, yo quiero hacer esto. Y entre todas las cosas, él empieza a trabajar en esta tienda y lo empieza a disfrutar. Entre medio solo mantiene el contacto con la hermana chica en su casa. Y entre medio llega la carta de esta chica que le dice que se siente muy sola. Y él le dice, no soy bueno con las palabras, llámame. Y le deja el número. Sí. Llega la carta de vuelta y le dice, te voy a llamar este día porque es el día de mi cumpleaños. Y te voy a llamar a esta hora. Como a las 6 de la tarde o algo así le decía. Sí. La cosa es que el jefe de repente le dice, voy a cerrar este día, que coincidentemente es el día que ella va a llamar. Le dice, acompáñame. Y la escena cuando le dice, espérame en tal parte a esta hora, y esa escena es, pero así yo la encuentro como demasiado bien hecha y no hay casi nada dicho. Llega de repente desde el horizonte, llega el jefe en moto. Hasta ahora nunca había visto al jefe en moto. Llega una moto grande, así, una BMW. Sí, hecho. Gigante la wea. Sí. Y le hace el derrape y toda la cuestión, y sin ninguna palabra le dice, sígueme. Y él se sube corriendo a la moto. Y andan un rato, un buen tramo. Y llegan a un lugar que también se llama Bobby's, que es donde él hizo como una especie de escuela para entrenar cabros para que haga motocross. Y él le dice, ¿tú quieres hacer esto? Y le dice que lo piense. Y ahí él tiene como un segundo en que se queda tirado en el pasto, es verano. Y de repente se acuerda de que tiene que ir a contestar el teléfono a esta chica. Nada más estaba re feliz, pues. Sí, estaba muy contento. Entonces agarra las cosas y empieza a andar en moto y ocurre esta escena de animación increíble que menciona el Hayama. Que está hecho como a grafito y es, tiene como una continuidad muy particular que deberían verlo nomás. Y van a entender por qué decimos como mansa pega, porque verdad, gente, uff, men. Es la zorra. Lo que puedo decir. Sí. Y en un momento empieza a... Bueno, es una escena bastante larga dentro del, sí. del cortometraje. Y se ve la habitación de Bobby en un momento que empieza a sonar el teléfono y en un momento Bobby como que salta la moto. Y ahí termina el corto. O sea, se va a chocar con un auto. Sí. Eso. Y ahí termina. Bobby muere. Ese es el tema. Sí. Lobe, ¿qué te parece esta obra? Ahora con spoilers. Me gustó harto. Como había mencionado al principio, me gustó mucho la narrativa que tiene, el hecho de que esta chica le mande cartas, le cuente cosas, después vemos lo que está viviendo Bobby. Lo encontré muy, muy bonito y muy sutil todo. Me gustó harto. ¿El final? ¿Qué te pareció? Me encantan esos finales. Tal trágico. Me encantan los finales trágicos. No, pero muy, muy bonito y muy, muy hermosamente ejecutado. Sí, opino lo mismo. Y no sé si quieres agregar algo más, Pau. Sumado a lo de la Loe, me acordaba de una frase que decía, da lo mismo quien dijo esta frase. Bueno, después me va a demandar, no importa. Decía, cuando llegas a la cúspide de algo, ya sea una relación o lo que sea, después lo único que queda es el descenso. Entonces, creo que al final me gusta en la medida que no había más alto que eso probablemente en su vida, quizás. Ah, ¿qué es lo que podemos debatir ahora? Eso es lo interesante. Sí, podría ser, sí, eso es lo interesante, pero da a entender que era como que uno siente ese lamento de todo lo que podría haber sido si no hubiese ocurrido esa forma. Pero también era como, puta, ojalá haya sido rápido y que el buen haya sido como en el momento feliz nomás. Sí, bueno, viéndolo como de la perspectiva más positiva posible, claro. Sí. A mí me gusta mucho este OVA, me encuentro la raja. Y como le estaba diciendo hace un rato, ahora me puedo obviamente decir todo con spoiler. Yo estoy súper agradecido de haberlo visto en este punto de mi vida y no antes. Y ya sentado a leer para Otaku no Shoso, para mí yo lo disfruté más todavía de lo que me gustaba. Esta es la segunda vez que lo veo. La primera vez tuve las mismas lecturas que les voy a comentar ahora, pero ahora que la volví a ver, ahora me gusta mucho más el OVA porque ahora cacho el trasfondo de este compadre que lo escribió. Ajá, y ahora entiendo un poquito más el tema. ¿Y por qué voy con esto? Porque, bueno, como estaba notando, y como, bueno, si están los spoilers y usted la vio, Bobby, como están diciendo usted, es una historia de crecer, de un coming of age, como dicen los gringos. Uh-huh. Es una historia de una persona súper joven y tiene sus sueños marcadísimos. O sea, esa persona ya tenía claro lo que quería hacer. Cuando lo logra, ocurre toda esta weá. Y yo le estaba comentando hace un rato atrás que este OVA sí he leído gente que no le gusta, weón. Ya entramos de nuevo, ¿por qué? La mayoría de la gente que conozco que no le gusta, y encuentro que es como un poco como demasiado radical decir no me gustó por eso, pero bueno, cada uno con su volá. He leído muchos comentarios que dicen de que este OVA, el gran problema que tiene es que es demasiado predecible. Ya. Hay gente que sabía que Bobby iba a morir así segundo uno. No sé si a ustedes les pasó eso. O sea, a mí no me extraña que haya muerto. Vamos por ahí. Ya. Pero, puta, cómo está contado es más importante en mi caso. Lo que pasa es que hay muchas historias así. Entonces hay gente que es como decir, ya está simpática, pero no me aportó nada. Como y más de lo mismo. Más de lo mismo y que está, no está mala, pero ya he visto estas historias de comedia donde todo termina en tragedia y la weá, y es como una más, y está bien producida y todo, pero chao. Y conozco también unos reviews que leí por ahí así como negativos, diciendo, no, este agua vale callampa, y es como, wow, chucha, en fin. Pero hay mucha, la mayor crítica que me ha dado vuelta por siempre por internet es que mucha gente dice que este OVA es predecible. Yo lo que voy a comentar es lo siguiente. Yo, cuando empieza la escena de Morimoto, cuando se pone en blanco y negro y no hay sonido, dije, oh no. Ahí fue como, yo hasta ese punto no se me pasó por la cabeza que se iba a tratar de que se iba a morir. Pero cuando empieza esa escena y se acaba la música y solamente suena el viento y va pasando por la calle, yo dije, oh no. No, tal vez ni siquiera pensaste que se iba a morir per se, pero que se iba a tener un accidente, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, y al final ocurre. Al final el weón puede intentar pasar un auto que está saliendo, el weón sale volando y muere, sí, obvio. El weón muere. Esa es la historia de Bobby. Y yo le estaba comentando esto de haberla visto en este punto de mi vida y que es bacán al respecto por lo siguiente. Esta es una historia de juventud. Pero este compadre de Yoshio Kataoka escribió esta historia cuando tenía como 40 años. Ajá. O sea, tenía mi edad cuando escribió esta historia. Y a mí lo que me llega en el contexto de esto y que esta es como la weá que lo puedo unir realmente con California Crisis. Realmente. Es que estas dos obras destacan de manera radicalmente diferente, pero al mismo tiempo igual este espíritu rebelde ochentero japonés, muy influenciado en lo que estaba pasando con la cultura norteamericana también. Bobby está escrito de una perspectiva no de lo que vivió el autor, porque ya les comenté que el autor llegó a ver la bomba de Hiroshima, pues, imagínate. Ajá. Pero Bobby está escrito bajo la perspectiva de una juventud setentera, ochentera que no vivió la guerra. Es una generación posguerra. Y sobre posguerra, porque la posguerra igual fue sufridísima para los japoneses. Y los 50 lo pasaron como el pico. Lo pasaron re mal. Fue en los años 60. Realmente Japón salió del hoyo y empezó a hacer esta locura así como a nivel macro empresa y hacer tanta plata y que empezó a ir bien, empezó a transformarse en una superpotencia mundial. Entonces, ¿qué pasa? Que esa generación de Bobby nació sin los temores de la guerra. No nació con el Won muriéndose de hambre, viendo a sus hermanos morir porque fueron a la guerra. No nació con un país que tenía que ir al mercado negro a comprar literalmente rata para ir a comer y sobrevivir al día y plantar arroz en el patio de su casa, ¿cachai? El Won no vivió eso. Él de una generación que tuvo a Japón en sus manos para hacer lo que quisiera. Hay una de las cosas que más se comenta de esta generación, que siempre leo al respecto, es que esta generación postguerra, que no vivió estas cosas, uno de sus mayores sueños era todo lo que tenía que ver con tecnología. Y una de las cosas que más disfrutaban eran las motos. La motocicleta era una weá soñadísima para la generación de los 70 y 80. De hecho, me dio un poco de lata porque quería buscar esto, no lo encontré en internet porque estaba muy apurado, pero hace como 2 meses atrás, no me acuerdo quién fue, creo que fue alguien de Gundam. Sí, fue alguien de Gundam. De ahora que salió Gundam Patito, Gundam Quacks. Le habían preguntado en una entrevista a esta persona, siendo él alguien muy veterano de la industria del anime, por qué pensaba de que las generaciones actuales particularmente no eran tan fanáticos de los robots. ¿Ya? Porque tú cachete que los 70 y los 80 son los años dorados del Super Robot y del Real Robot. Pues ustedes saben, pues lo tienen claro, ¿cachai? Era lo que manejaba el anime. Antes el Super Robot con Mazinger Z, con Getter Roy, y después llega el Real Robot con Gundam. Bueno, Yamato también tiene esta cosa media de otaku seriote, entonces todo tenía que ver con tecnología. Y este compadre comentó, no me voy a olvidar nunca, porque dije, sí, weón, bueno, esa weá es muy real, que él decía que él es de una generación que amaban los robots porque amaban los autos y las motos, porque sus papás no habían tenido nada de eso, po, y era era una generación que soñaba con tener una motocicleta porque les daba la libertad que sus generaciones anteriores nunca habían tenido. Mi papá cuando era chico me dijo cuando estaba en Corea que él quería estudiar física porque había visto Mazinger y quería ser un científico que hiciera robots. Claro, bueno, está de infancia. Está esa famosa teoría de que Japón es el país ultra tecnológico en algún momento porque todos vieron Doraemon y todos querían tener el robot en la casa. También está esa famosa historia. Entonces este compadre de Gundam decía que eran de una generación que su sueño de juventud estaba plasmado en una motocicleta o en un automóvil. Y eso se reflejaba en las series de robots. Para ellos era lo mismo, esta cuestión de reflejar el tema de conducir y la libertad de estar presente como héroe en un evento con esta tecnología. ¿Por qué? Porque sus familias no pudieron vivirlo. Entonces, él decía, ahora en el 2025, los cabros chicos nacen con toda la tecnología en la mano, con todo en la mano, tienen todo. Entonces, ¿qué les va a llamar la atención los robots? Yo creo que les debe llamar más la atención en el chat GPT, weón. De hecho, sí. Ajá. Entonces él da eso, y si bien no tiene que ver con Bobby, sí me acordé automáticamente de esa frase, que con lo de Bobby, porque Bobby es el reflejo de esa generación de personas que sus papás lo pasaron como el pico, por eso su papá también es tan exigente y toda esa weá, porque temía por el futuro de su hijo, y él no, era como de una generación que él representaba esta libertad, este espíritu rebelde. Y California Crisis, incluso sus protagonistas son espíritus rebeldes. Esta gente que hace las weas como quiere, incluso la propia protagonista femenina que es menor de edad y aún así tiene esta actitud. Entonces, a mí me recordó mucho a ese espíritu de Bobby, de esa generación de personas que querían ser alguien con ese tipo de cosas. Pero a mí lo que me eleva a esta obra es que este compadre lo escribió teniendo 40 años. Esta persona no es de esta generación. Esta persona escribió sobre esta historia viendo lo que pasaba en la juventud en su momento y viendo el contexto no del coming of age como de crecer, sino más bien de una frustración, de una vida desperdiciada. Porque Bobby muere. Sí. Ajá. O sea, Bobby no tiene un final feliz. Su final, o sea, lo que él quería era ser motoquero, andar tranquilo por la calle. Me recuerda un poco al autor de Yokohama, de hecho. Ajá. Como esta cuestión de libertad. El compadre se muere. Entonces, cuando lo veo, a mí me da como... porque esta persona no es de esa generación, sino que más bien es como una cuestión de decir... estas vidas existen y como que siento sus libertades, las encuentro bacanes. Me hubiera encantado tal vez haberlo vivido yo. Pero pasan estas cosas en la vida. La vida es así de dura. Entonces, a mí lo que me llega a eso es que es una vida totalmente frustrada. Su hermano lo quería caleta... era una persona bacán, la persona que le escribía las cartas, contaba que era bacán porque tenía esta libertad. Entonces, a mí lo que me duele de Bobbylan, por eso es como, ah, la weá, es porque él se muere y queda una vida frustrada. Si hubiera muerto a los 30 y tantos y hubiera hecho un montón de weá y hubiera sido motoquero, ya, ya, ¿cachai? La hizo. Ajá. Pero el weón muere cuando le ofrecen su sueño en su cara, weón. El día en que le ofrecen su sueño que había toda su vida querido, muere, weón. Y eso es lo cuático. Y a mí lo que me llega ahora, y por eso lo encuentro bacán, y por eso ahora cuando la veo, la agradezco haberlo visto en este punto de mi vida, es que estamos hablando de una persona que técnicamente, si fuera una persona real, falleció hace 45 años atrás. Entonces estamos hablando como de sueños ultra rotos. Ajá. Que es algo que tal vez el autor no sé si se lo haya propuesto. Ajá. Estas son lecturas que pasan 40 a 50 años después, pero a mí me llega más porque son sueños de una generación que no viví y que la pasaron bien en Japón. La mayoría tuvieron algunas vidas bien choras, otras no, pero tenían muchas posibilidades. Los 80 dieron demasiadas posibilidades al japonés promedio. Una posibilidad que casi nadie en el mundo tenía, po, a nivel de plata, a nivel de todo lo que podía y hacer. Y el weón frustrado nomás. Su vida se fue al carajo por un accidente y cagó nomás. Y eso es lo que me llega de la wea. Que ya no es como una historia de, ah, weón se murió, qué pena. No, una weá se murió y han pasado 40 años y una frustración que no termina nunca, weón. Como de esa generación. Hay una cuestión que a mí siempre me ha llamado la atención, que es el hecho de, tal vez me voy a ir a otro tema, pero se los quiero compartir a ustedes y a quienes nos están escuchando. Que siempre me ha llamado la atención es el hecho de como lamentarse mucho la muerte de alguien joven. Sí. Siempre me ha llamado mucho la atención eso. Sí. Es como el por qué es como todo lo que podría ser, porque eso es como algo superior a alguien que ya ha vivido más. No sé, siempre me ha llamado la atención. A mí me pasa mucho. A mí me pasa mucho de gente que muere muy, muy joven, a los 21, 22 años, y digo, puta, tal vez esta persona puede haber sido 20.000 veces más exitosa, entre comillas, que yo. Pero, o pudo haber sido 20.000 veces más fracasado que yo. O 20.000 veces, o 20.000 veces más fracasado que yo, pero igual no vivió las cosas que viví yo por mi edad. Y me da pena, me da lata. Así es como, este weón nunca amó, weón. Este weón nunca pudo hacer sus cosas que a mí me parecen bacanes. Entonces, esas weón me llegan ahora siendo viejo. Ahora que estoy en mis 40 me llegan. Como que ahora veo y digo, a mí me da pena Bobby, no porque murió, me da pena porque murió a los 18. Sí, no sé, a mí me causa, no sé, siempre me ha causado como una inquietud esa apreciación de la vida. Sí, y que lo haya escrito una persona que tiene mi edad en este momento, yo creo que este compadre lo hizo un poco con eso. Yo es mi lectura personalmente, yo creo. Vos estás diciendo, no sé si haya sido la intención original del autor, pero ahora en el 2025 me llega Bobby así. Eso es lo que lo encuentro así brígido de la película. Es que creo que ahí a lo que va la Love es que de repente quizás no siempre hay que levantarlo así, como en ese, como, ¿por qué esperamos tanto una potencialidad de la vida de alguien joven? Sí, eso es lo que me llama la atención. Sí, no, sí, también está bien. Sí, eso también, es lo que estaba diciendo la vez, sí. Al final nunca uno tiene que poner como las cosas de uno en el resto de la gente. Cada uno sabe cómo vive su vida, ¿cachai? Tal vez hay gente que es como que se muere joven y le importa una raja morir joven. Tal vez hasta fueron felices de morir jóvenes, ¿cachai? Pero en este caso, no, pues. Sí, es que, no sé, la vida tiene tantas vicisitudes y tantas cosas que pueden pasar. Uno, de hecho, como que puedes estar mañana y te puedes morir. Entonces, como hay muchas cosas que uno no puede controlar. Pero, como que, no sé por qué la juventud se aprecia tanto en el término de la posibilidad. Es como, y un abuelito es como menos valioso porque vivió mucho, no sé. No, ese tema del valor para mí no cae en esto, que no se entienda de que había eso. Yo a lo que me refiero son a los sueños perdidos. No, me refiero a de que por eso decía de que tal vez me estoy yendo para otro lado, pero es como una cuestión que siempre me ha llamado la atención. Yo creo que por eso ahí entra lo que yo decía de esta es la cúspide de tu vida. Y quizás tú decís como quizás va a cumplir su sueño, pero quizás sea la concha de tu madre y ese no era lo que quería y al final es como el pico, no lo sabes. Lo que pasa es que, yo creo que por ahí va también. Es que por eso decía que no sé, porque claro, fue la cúspide de su vida, pero él no quería que esa fuera la cúspide de su vida. Que no, no, por eso yo creo que estoy como un poco del lado de la Love también, pero como yo me fui por las ramas mentalmente por otra cosa, que ya está guay, es absolutamente nada que ver, que era esta idea, como hay gente que lamenta la muerte de otros, y por ejemplo yo soy muy fría, yo si no conozco a la persona no lamento nada, no tengo nada que lamentar porque no sé de qué iba. A ver, la muerte ocurre. Entonces, de repente, a mí me da mucha lata cuando de repente mueren, especialmente cuando son mujeres de edad relativamente mediana o joven, y que el único lamento que siempre tiene la gente es que era bonita. Ah, bueno, sí, horrible esa weá. Entonces, como que este es el peor ejemplo que puedo dar, pero va como un poco de eso. Era como, ¿de verdad eso era tan importante? ¿O de verdad creí que iba a hacer tantas cosas como eso? No, pero es que en este caso Bobby lo dejó clarísimo. Su sueño era entrar a este club. Su club de motocross. Hasta se llamaba Bobby, pues, ese chiste. Entonces, el día mismo que le ofrecen esto, básicamente él pensaba, yo creo, que era el inicio de todo. Y es que yo siento que hay algo diferente en esa escena. Porque él, en vez de decirle, porque ahí le dice, piénsalo. Porque yo ya pensé que él ya había dicho que sí. Pero en vez de eso... No. Él está convencidísimo. El weón dijo, lo voy a hacer, pero el weón se tira al suelo con una sonrisa oreja a oreja. Si el weón lo tenía claro. Pero se va igual a ver a esta chica. Sí, no, pero es que igual, eso no... En mi mente, por la distancia o whatever, él no iba solo a contestar el teléfono. Él probablemente iba a verla. Yo me empezaba a hacer ese rollo. O sea, lo que te da la idea era que sí, que querían juntarse al final. Pues sí, de hecho, por eso, incluso ella es la que toma la iniciativa de decir, yo te voy a llamar y lo voy a hacer, le dice. Y se repite, y lo voy a hacer. Y te voy a llamar, no, dice, se tiny, le dice. Lo voy a hacer, definitivamente lo voy a hacer. Entonces... era un día perfecto. Era el día de que como que se coronaba su vida. Y bueno, le pasa a esta wea. Entonces a mí me llega más que nada por la edad que tengo. Yo a mí por lo menos, para mí sigue una vida frustrada. Totalmente, ¿cachai? Y eso es lo que me duele. Entonces por eso cuando la veo me da pena, Bobby. Además que está animado a la raja, ¿no? Cuento bacán. Es una de las 3 millones de historias así, sí. Pero está bien contado. A mí me gusta cómo está contado. Encuentro, es la ejecución. Sí, es una historia sencilla, no una historia ultra épica, ni mucho menos. Es de una persona común y corriente. ¿Sabes qué opinión? ¿Sabes qué opinión yo tengo de esas personas cuando se quejan de que la wea es muy, muy predecible? Es gente... Oh, me van a tirar piedra, me van a tirar algo peor que eso, pero... Siento que mucha gente, no voy a decir que todos son así, porque si hay historias que... Si están demasiado encaminadas y si es decepcionante cuando... Pero siento que mucha gente tiene como esta especie como de superioridad intelectual de que ya, pues sorpréndeme la weá. Sí, pues, sí. No me querís mejor que yo y la mierda. Sí, pues sí, siento que hago por ahí con esa persona. Yo no les voy a negar que cuando la vi por primera vez sí sentí de que sí iba por un lado predecible, pero me dio lo mismo. Me dio lo mismo. Porque para mí estaba bien contado, ¿cachai? O sea, ¿es predecible? Sí, puede ser. Pero para mí, como lo contaron de principio a fin, fue lo que disfruté y igual me da de los feels al final. Pues, bueno, al final igual me choca. A pesar de que, como estaba comentando cuando sale la escena de Morimoto dibujada en blanco y negro, dije, ah, chucha, esta weá va al abismo. Pero a mí me da lo mismo, weón. Yo, a mí es como está contado todo el principio de fin lo que me digo. Bueno, sí, también conozco un par de personas, y esa sí la encuentro válida, que se quejan de que dicen de que el ending al final está introducido de una manera muy anticlimática en la weá. Así puede ser, eso esa sí. Esa canción que sale así de Bobby's Girl, un cover, weón, sí. Mientras sale esa imagen, está un poco como... que se nota mucho que la agregaron porque es como parte del trabajo general de todo el equipo de la weá. Y dijeron, ya, pongámoslo igual. Hay gente que dice, bueno, era así infinitamente mejor que hubiera salido el teléfono y le han puesto el escrito en una pantalla negra echado pescado, weón. Pero bueno, esos son detallitos. Yo la verdad, a mí me gusta mucho este OVA porque me llega más que nada para mí. A mí sí me duele porque para mí... Bobby sí es una vida frustrada. O sea, hay gente que murió a los 15 y sentía que su vida ya estaba completada, bacán por él. Pero para mí Bobby no lo era. Para mí Bobby es una vida frustrada. Entonces por eso me da pena. Yo siendo viejo. Y yo entendiendo que el autor también tenía 40 años. Sí. Eso. Y bueno, por último, si por algún motivo a usted no le interesa esta weá, y lo está escuchando porque nos quiere mucho nomás, puta, vea la escena de Morimoto de la moto en la raja. Maravillosamente. Vean la cuestión entera. Sí, yo también digo que vean la. Sí, pero tú cachai sí, que. No dura mucho tampoco. Ahora actualmente veíle a los. Hay un par de personas que dicen no la pueden. TikTok en 4X, bueno, en fin, no sé. Yo digo nomás que intenten, la lleva. Si me dicen eso, es como te quito el acceso a internet, te baneo del podcast. No sé, a mí, hay mucha gente que hace eso. Pero cada uno sabe cómo disfruta las cosas. Eso. Eso me gusta más ver a la gente, pues, güey. Que la ven por cuatro en TikTok. Saludos a toda la gente. Eso, no. Para mí, es obvio que me gusta más Bobby que California Crisis, pero igual fue muy entretenido conversar de las dos mega ochenteras. Son dos obras que encuentro difícil que se vuelvan a repetir. Tal vez Bobby puede que se repita en el contexto de Coming of Age, alguna película que salga a futuro, pero California Crisis, man, uff, está peludísimo. Sí. No, California Crisis, yo creo que ya está platinado. Eso. Sí, está platinado. Qué buena manera de escribirlo. Está platinado. Eso. Yo creo que vamos a los saludos, ¿les parece? Sí. Vamos a los saludos. Oye, aprovecho en decir que me escribió el buen Toñito y me dice: estoy pa'l Loli y sin Bo. Que salga todo bonito, dice. Lo notamos, nada, amigo. Que se mejore. Que se mejore el tío Daikonté, lo más grande, hermano. Eso. Bueno, tengo los saludos. Primero tengo el del August que dice: ¿Acaso Otaku no Shosa se volvió maga con tanta camioneta Ford, Coca-Cola y American Dream? Jamás. La otra no la he visto, pero si se trata de motos de los 80, seguro es porque se volvieron delincuentes. Se les quiere mucho. Ah, weón. El August también comenta otra weá que también me llega a la película. Bobby no era delincuente ni nada, era un caro terrible bueno, weón. Sí, porque el título decía como que Bobby Goes Bad y la weá. Sí, eso dice. Sé que, bueno, no lo comenté, pero ahora que la Pau también lo menciona, es un título difícil de traducir. Normalmente en internet yo la vuelta como Bobby's in Deep, que es una traducción un poco rara, pero Kubitake, Kubi significa literalmente cuello. Ajá. Yeah. Entonces cuando dice Bobby ni Kubitake es que estoy agarrado del cuello por Bobby, que es básicamente un modismo para decir estoy perdidamente loco por Bobby. Eso significa. Eso. Pero bueno, ahora que lo mencionó el buen Agus, Bobby es un cabro re bueno, no un delincuente, no un weón que sale en Rokudenashi Blues agarrando esa combo. Sí, solo se sacaba malas notas, tenía otro interés, Bobby estaba mal. 40-50. Entonces, bueno, en fin, el corazón. Yo estoy muy contento. Bueno, gracias, Agus. Porque nos mandó un mensaje de una persona que yo con la Pau nos preguntamos hace poco que era de él y nos escribió Seiscadito. ¡Qué lindo! ¡Ah, está vivo! Nosotros nos preguntamos por ti, Seiscado, nos juntamos en persona con la Pau y nos dijimos, ¡ay, qué será Seiscado! Sí. Así que, bacán. Primero dice, cabros, un abrazo. Sorry por desaparecer tanto tiempo. Gracias. Quizás ni se acuerden de mí, pero mira, aquí estamos. Mentira. Mentira, si nos estábamos conversando así, decía, ¿qué será de Seiscado? Y de hecho, pensábamos hasta escribirte de vuelta, así, Seiscado, ¿cómo estás? Pero no escribiste, hermoso. Han pasado cosas, pero creo que vuelvo a retomar los podcasts y seguirlos de todas maneras. Se les extraña un montón. En cuenta pude ver esto para escuchar el episodio. Ah, pues pueda que los vea. Ojalá lo hayas visto, Seiscado. Oiga, rico escucharte, amigo, porque de verdad nos preguntamos qué era de ti. Sí. Saludito. Después viene el Gecko y simplemente dice 80s de animation así, y pone un Moai así como de animation así hermoso. Después viene el Azazazazaf que dice tremenda música que se gasta California Crazy, aparte de su tremenda animación y escena de acción, la lleva. Ajá. Y el Conchito dice California Crisis, una hora Vaporwave Music Anime Chilto Study, ASMR. Sí, me parece. Sí, está bien, por eso estaba hablando de que la weá es Mega Asterix. Mega Asterix. Uno de los que más me gusta de las malas maneras de hacer Asterix es como astítico. Astítico. Eso suena como una enfermedad, sí. O como las manos así. No es como. Yo tengo entendido que se parece esa palabra cuando te cuesta hacer caca. Y fue como, ¿verdad? Y me da mucha risa por eso. Y me gusta astítico por eso. Jijiji. Eso. Esto es lo que tengo en redes sociales, Pau. Creo, ¿no? Ah, dame un segundito, perdón, no, mentira. Sí, no, eso es lo que tengo, perdona, que quería revisar si había llegado algo ahora, pero no, ahí está. En Instagram, espero, pues me disculpo con Yoshi, pero tengo 3 comentarios, espero que sean 3. Solo por si acaso, cuando nosotros posteamos efectivamente el capítulo cuando ya está en la plataforma, los comentarios que ponen en el capítulo ahí no los leemos, así que yo creo que le voy a bloquear los comentarios a los posts cuando avisemos, porque si no... Pues sí, o no sé, es igual interesante, ¿no? Si está bien que nos comenten ese problema. Volvemos a decir acá que nosotros intentamos leer todos los comentarios, y si no leemos el suyo es o porque llegó muy tarde cuando ya habíamos grabado, o porque Instagram se porta como el forro. Sí, está en periodo duro Instagram, no sé, le pasa. Sí, disculpa si no leemos su comentario. Sí, pero creo que la única vez que no hemos leído uno era porque se iba a hablar de un capítulo anterior o próximo, etcétera, pero que no hablaba de lo que estaba en boga en el momento. Ah, sí, que era muy off topic. Pues igual también hay gente que no se ha dado cuenta y no ha escrito después de que grabamos. Y pucha, nada que hacer. Sí. Sí. Eso. Bueno, acá voy. Va a Cote Kaiser, que dice: OAS que curan el cáncer a los ojos, muy necesario en estos tiempos. Wow. Hubiera agregado a Shogunan Bakusou Soku, que espero que hablen de ella algún día. Lo comenté hace un tiempo atrás, no tan conocioso, que la animación es la raja, sí. California Crisis la tengo olvidada, la vi antes del 2019 y no paré de sacarle pantallazos. Sé que el que diseñó los personajes también trabajó en Ginga Eiyu Tansetsu. Y la Bobby que la conoce. Sí. La. Bobby la conocí por videos de Sakuga. Random me destrozó su final. Sí, brillo. Sí. Saludos. Saludos, Cote, un grande. Saluditos. Ahora viene el Quincho. Mira el Quincho. Mira el Quincho. Sí, el Quincho. Y dice: ¡ja, ja, ja, ja! Ayer estuve viendo California Crisis. Qué rescate de unos discos viejos. Aguante, como estaba diciendo, estaba aguante. Dando vuelta acá, pero yo no la pesqué en su época. Grande Quincho, muchas gracias por saludarnos, aguante. Sí, saluditos. Y está Dave Tancini, que dice: Bobby es una de mis favoritas. Hace unos meses o quizás años les envié un mensaje recomendándola. Sí, de hecho me comentó por Instagram, perdón el lapso, que justo la había mencionado. Dice: es súper ochentera. Lástima la calidad de la única versión que conseguí en la web. Saludos. Sí, bueno, eso lamentablemente no ha cambiado. Les vuelvo a repetir que en el contexto de Bobby, pucha, la dieron en el cine hace un par de meses en Japón y yo estoy cruzando los dedos de que pase algún milagro. Es que igual también es como estaba comentando, un mundo post banana ficha anime, entonces de seguro te ha agarrado un público nuevo. Así que who knows, bueno. En una de esas la reeditan como debe ser. Mira, por último, a la gente que odió el anime de Banana Fish, por último, esto, sale algo bueno de eso. Sí, la mano de la tía Kemi es brillo en este trabajo. Sí, se nota harto. Así que es algo. Eso. Sí. Eso es todo lo que tengo. Ahora me puse a meter a Instagram y estaba viendo los posters, porque puse los dos posters de la película, ¿se fijaron? Sí. Me acabo de dar cuenta, recién decían que a la derecha del Bobby en japonés dice: te gustan las cosas inesperadas. ¡No! Pero acabo de darme cuenta y dice eso a la derecha. Es que... ¡Ay, qué troll! No, qué troll la cuestión. Yo creo que si hubiera leído esa wea habría dicho: después, wea, ya, bueno, en fin. Sí. Ah. No, qué mala onda. Creo que estamos, ¿no? Sí, estamos. Estamos entonces. Oye, nuevamente, ¿qué decir? Love es lo más grande y nuevamente, infinitamente, muchas gracias por haber estado en Otakunushioso. Gracias a ustedes por invitarme. Un honor haber vuelto y haber vuelto con esta obra y con Akimi. Con la Kimi. Qué bueno. Con la tía Kimi. Aguante la tía Kimi. Que todavía está. Creo que todavía hace manga, ¿no es cierto? Creo que está activa. Creo. Actualmente no sé. Pero yo sé que su último manga no fue hace tanto. Estoy seguro de eso. Estoy seguro de eso. Como 2018, una wea así. Estoy seguro de que algo leí de ella, que había sacado algo nuevo. Sea como sea, espero que la tía lo esté pasando bien. Que esté en su casa con una Coca-Cola Crystal Zero y viendo Duro de Matar. O diciendo: yeah, viva los 80 y Estados Unidos. Solo como dato rosa, me acordé con toda esta cuestión de esta admiración extraña americana que a veces tienen los capos, que vi un video de World Order, esta banda de estos gallos que se visten Salary Man y como que hacen coreografías coordinadas. Clásico. Y tienen un video que es como que parece como una cuando Trump es presidente, pero el periodo anterior. Y como que el video parte con eso. Y era como, oh, qué extraño esto. Me fue un poco surreal. Bueno, yo soy un gran fanático de Joe Dante. Él tiene Gremlins. En Gremlins 2, cuando vi el Blu-ray, ¿Ya? tiene una escena borrada, tiene las deleted scenes. Y en una parte, el compañero del malo de la película le dice: "Oh, usted, ah, sí, jajaja", ja, ja, que es un personaje que es igual a Trump, es una parodia a Trump el malo de Gremlins, le dice: "¿Sabe qué? Creo que usted sería un gran presidente". No tenían troleado de hace 3.000 años el viejo, y acá estamos. Saludos a los gringos. Saludos, Esa gringos. película es del 92, po, weón. Es que le faltaba eso, no más caballero, po, En querer fin. ser eso. Usted sería un gran presidente. Bueno, así todos los gringos. En fin. Señoras y señores, el próximo episodio es, oh, es bueno. Vamos a ver si se lo sacó la Pau, weón. Yo dije: "Pau, que eres bacano, weón". Y dije, cuando la Pau me dijo: "¿Sabes qué? Debería hablar de esto". Y yo dije: "¿Sabes qué, Pau? Por eso este programa son 5 años, por eso me encanta grabar contigo". Señoras y No. señores, el próximo episodio es de Doraemon, el gato cósmico. Histórico esto, importante. Voy a tener que sacar mi voz de: "¡Hola! ¿Cómo están, amiguitos?". Va a ser hermoso. Vamos a hablar de toda la hermosura de Doraemon, desde su escena que hicieron llorar a toda la generación de japoneses, hasta las miles de escenas de Shizuka bañándose, pedófilo de No, niños. era tan innecesario, Pero era bueno. tan extraño. Hoy voy a aprovechar a sacar mi voz para cantar como gigante en karaoke. Va a estar bien bueno. Oh, ya. Eso. Podríamos partir así, hagamos que partamos con una canción cada uno. Voy a cantar una de Como Luis que... Miguel como gigante, obvio. Eso, Yo no sé ¿no? si podría cantar en ese caso. Ahí lo Ahí lo pensaré. pensaremos. Nos vemos en el próximo episodio tan gracioso. Muchas gracias por escucharnos. Chau, chau. Bye bye. Grosso. Bye.